Stephen Hawking, astrofísico y posiblemente una de las personas más inteligentes de la Tierra, nos avisó sobre la existencia de extraterrestres en el espacio exterior. Hawking dijo que si los extraterrestres nos visitaran, el resultado sería similar a cuando Colón desembarcó en América. En otras palabras... Y gana un montón. Solo así se puede jugar. Son los mejores en su trabajo. ¡Todos al suelo! Y su trabajo es robar. Todo fue muy rápido. Usaron armas automáticas y una sincronización perfecta. El grado de dificultad es increíble. Son buenos, de eso no hay duda. Por eso el placer será mayor cuando les pillemos. ¿La camarera era sexy? ¿Cuál de ellas? Con la que has tonteado. Oh, vamos, solo he sido amable. Gracias por lo de anoche. Besos, Miranda. No suelo quedar con mujeres. Con parejas sí, pero con mujeres solas. A mi marido le gustarías. ¿Cómo te llamas? Chloe. Mi marido me está engañando. Oh, eso creo. Quiero que le veas. Perdona, lo siento, ¿te puedo coger el azúcar? Claro. Y me gustaría saber... Gracias. ¿Qué es lo que harías si tú te presentaras ante él? Le sugerí que fuéramos a los jardines de Allen. Entonces dijo que no podía besarme porque estaba casado. Paseamos entre esas flores exóticas. Y entonces yo... No te pedí que hicieras eso. Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Cuando son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Estamos un domingo más aquí, el equipo entero, yo, un servidor, Alejandro, y a mi izquierda, el hombre. Hola Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, bien, hoy voy a hablar de Movie. El calvo ese que toca música dance o que hace, o no sé ni cómo es eso. Julia ha puesto mala cara. ¿Qué pasa, Julia? No tengo nada que decir sobre eso. Me has copiado el chiste que tenía en el sumario. A mi derecha, David, el hombre que podría hacer que vendieras a tu madre. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, bastante bien. Y por supuesto también la que pone sensatez en esta mesa, Julia. Buenas noches a todos. Y en cabina, Alex. Hola. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial en esta nueva edición de Crossover que va a crear polémica. Empezaremos con las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico. En tecnología, Antonio nos hablará, como bien dijo, de ese hombre calvo, Movie. Y tampoco sé lo que canta, por cierto, ni siquiera me molesté en averiguarlo. Y luego lo miramos mal. En cine hablaremos de Roller Girls, una película de chicas patinadoras que se golpean para ganar donde está mi querida, amada y preciada Ellen Page. Como siempre, también os traemos las secciones favoritas de todos nuestros oyentes, La Cartelera, la película española de la semana. Y, sin todo esto, no os parece suficiente escuchar nuestros podcasts. Y sin más, prepararos porque empieza Crossover. Sabéis que no podemos empezar sin recordar un montón de cosas. Entre ellas que tampoco dije que David nos iba a preparar, nos traga y preparados un debate que espera hacer que salte la sangre aquí. Si quieres hablar tú mejor de él. No va a saltar la sangre, estamos casi todos de acuerdo. Simplemente discutir por qué ocurre eso. Pues por eso, pero yo voy a discutir. O sea, voy a decir todo lo contrario a lo que digáis vosotros solo por... Ah, sí, vale, para dar la audiencia. Exactamente, vamos a convertirnos en Sálvame Crossover. Bueno, recordamos nuestro blog crossover-fm.es, donde podéis acceder al foro y al post de En el aire y comentar en directo. Y como siempre os digo, incluso insultarnos moderadamente, que no nos gusta mucho, pero hay que aturar con eso. También podéis entrar en antena a través del teléfono, en el número de teléfono 981-16-7000, extensión 2232. Repito, el número de teléfono 981-16-7000, extensión 2232. Y sin más, empezamos. Pues empezamos con las noticias. La primera de hoy es que al menos 4 versiones más de Angry Birds están al caer. ¿Qué es eso? No sé, ya, ahora voy a explicar todo esto. A pesar de que el nivel de ventas de esta aplicación, digamos este videojuego para un montón de plataformas que ya os diré después, está totalmente desatado, Rovio, que así se llama la desarrolladora de este videojuego, ha anunciado su intención de desarrollar una versión ligera de su propio producto. Ligera no viene a decir que, o sea, todos los que tienen un iPhone saben que las versiones Lite son las gratuitas, digamos las demo. Pero en este caso se refieren a que rebajarán las especificaciones técnicas del juego para poder portarlo a más plataformas. Para quien no conozca este juego, nuestra misión es disparar pájaros contra construcciones hechas por unos malvados cerdos, que son los que robaron los huevos. Y los pájaros buscan venganza. ¡Qué guay! O sea, totalmente gratuito, ¿no? Pues mola. Apasionante. Es archiconocido y uno de los juegos más vendidos de iPhone y de Android y de todo, aunque aquí Alejandro no lo conozca. ¿En Android lo hay? Sí. Es uno de los pocos juegos que... Es y gratuito. Decir que actualmente Angry Birds es incompatible con versiones de Android inferiores a la 2.2 Froyo. La idea de los creadores es clonar la base de su propio juego y hacer una versión, como antes decíamos, ligera para pantallas de resolución QVGA 320x240 píxeles y reducir los requisitos del juego en procesador y RAM para que así pueda llegar a todas las versiones de Android. Por lo demás, Angry Birds seguiría teniendo los mismos 150 niveles que tendría y los 45 que tuvo en la ampliación gratuita también, que se publicó hace nada más que unos días. Y nada, decir que en el último recuento llegó a contabilizar hasta 30 millones de descargas en todas las plataformas en las que está, con 10 millones de las mismas solo para el iPhone en la modalidad de pago. O sea, 30 millones entre todas, ¿no? Pero sí. Joder. Está en todas las plataformas, Symbian, Android, iPhone, iPad, digamos, está en todos los dispositivos móviles. Pero bueno, decir que este juego se puede conseguir también de forma gratuita y lo único que te hacen es que te incluyen banners de publicidad mientras estás jugando. O sea que sería tenerlo completo igual, pero con publicidad. Y ahora vamos al meollo más que nada, que era que sus creadores han decidido también desarrollar versiones para consola. Así que los próximos meses se espera que salgan a la venta en Play 3, Xbox 360 y Wii, en las, digamos, en las tiendas virtuales de las tres consolas. El anuncio lo hicieron en el Virtual Goods Summit de Londres. Y también se habló sobre una posible secuela en la que contarían la historia de parte de los cerdos, lo cual es aún más apasionante. Bueno, y para finalizar, decir que también este juego se calificó a la edad recomendada también para Nintendo DS y PlayStation Portable, así que es posible que en un futuro anuncien versiones para estas dos plataformas. Hay que joderse con los juegos indie. Se molan, sí, un montón. Pues sí. Pues es que a mí no me mola andar comprando tantos jueguecitos así para... Ni... Comprando, es bueno, gratis. Claro. Pero eso gratis, ¿cuánto me va a costar? Te va a costar publicidad en el juego, nada más. Bueno, no me mola, no. No, no lo motivo. Bueno, pues continuamos con las noticias y traigo yo una que va a dar... Ay, perdón, me salté a Julia. Es que hoy te... Perdón, es la costumbre, Julia. Es la costumbre, claro. Es que hoy Julia quería traernos una noticilla, bueno, dos noticillas. Un par de chorradas. Esta semana podíamos leer en Firewire que Skype ha pedido amparo al Tribunal de la Unión Europea. Me imagino que a estas alturas todo el mundo sabe cómo funciona Skype. Es una aplicación que te permite hacer y recibir llamadas y conferencias por internet gracias al tema de la VoIP. Y el problema ha venido cuando las operadoras de telefonía han visto amenazados los ingresos gracias al uso de Skype en smartphone o teléfonos con acceso a internet. Lo que han hecho las operadoras es ponerle un sobreprecio al uso de la aplicación o capar su uso en el teléfono, cosa de la que Skype es perfectamente consciente y de lo que te avisa cuando vas a instalarlo. Según Skype, estas prácticas son una violación de la neutralidad de la red establecida en la Unión Europea, que, entre otras cosas, garantiza que los ciudadanos tienen derecho a usar las aplicaciones y servicios de su elección, y también de los derechos de los usuarios. Violaciones consentidas por empresas y gobiernos, entre los que se incluye el español, por supuesto. Y por esto Skype ha redactado un manifiesto contra las operadoras al que adjuntan un informe en el que resumen al mínimo detalle las prácticas de las mismas para entorpecer el uso de Internet a favor de sus intereses comerciales. Últimamente parece que la peña se está encargando mucho de que de desequilibrar la balanza de la supuesta neutralidad, entre comillas, de la red, ¿no? Es decir, no es lo primero que escuchamos de este tipo de cosas. Por no hablar ya de las intervenciones de nuestra querida Telefónica, ¿no? Sí, eso de querer cobrarle a Google por utilizar, o sea, no sé. Yo creo que es lo que, o sea, que deberían ser conscientes de qué es lo que hay. Si Skype puede ofrecer eso, ellos tendrán que mejorar su servicio para poder ofrecer algo mejor que Skype y no empezar a caparlo llamando a papi gobierno o a papi lobby de presión. No, es así, o sea, yo lo veo así, por lo menos, no sé qué pasaron nuestros oyentes. Pero bueno, el manifiesto pensábamos dejarlo colgado en el foro más tarde para que lo podáis leer todos. Vale. Alex, creo que tenemos comentarios en el foro ya. Tenemos un montón de comentarios realmente. Bien. Bravo, así me gusta. Veis, traigo Angry Birds y se desmadra esto. El primero dice que Ultraman morir cerdos capitalistas, pero no sé a quién se refiere. Después dice, Edito, una aplicación gratuita como David. Creo que nada es gratuito de todo, cuéntanos la pega. Se refiere a los cerdos de Angry Birds, supongo. Sí, y la pega será lo de la publicidad, pero ya lo explicó, no hay nada más que eso. No tiene sí. Trampa ni cartón. Luego, Eiro me pregunta de quién es esta versión. Esta versión que acaba de sonar de Anda suelto Satanás es de Teddy Bautista, nuestro gran amigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás poniendo Teddy Bautista? No solo estoy poniendo Teddy Bautista, sino lo que empieza a sonar ahora es nada más y nada menos que Ramoncín. Pero tú eres un degenerado. Sí, queridos oyentes, que sepáis que esto ha sido un complot de Alex contra nosotros. No estábamos informados de este sacrilegio. Y bueno, tenemos más comentarios en el foro. ¿Queréis hablar más? ¿Queréis dejar más de Ramoncín? No. Angry Birds es un juego francamente divertido y muy recomendable. Se convierte en un reto muy interesante. Y ya está. Hasta aquí los comentarios de momento, que no son pocos. Bueno, yo me acabo de descargar el Angry Birds, se está instalando, así que sabéis que no hablo mucho, es que estoy ocupada con esto, ¿vale? Yo es que tengo que instalar muchas cosas porque me petó el móvil, entonces. Sí. Bueno, ahora se me toca a mí, ¿no? ¿O? No sé. No sé. Eres el que manda, así que... Ah, vámonos todos de vacaciones. Apple se convertirá en operador de telefonía. Se puede leer en MobileZone la exclusiva de esta supuesta noticia, que más bien es que se está esperando la confirmación, pero ellos lo ponen en bombo y platillo. Pero más es bastante interesante. Para los que recuerden o no lo sepan, traje yo mismo una noticia hace unas semanas que se rumoreaba que Apple estaba trabajando en una tarjeta SIM propia que le permitiría saltarse el papeleo con las compañías de operadoras móviles, encargándose ella misma de ofrecer este servicio que normalmente está en manos de las teleoperadoras, ¿no? Que básicamente era una tarjeta SIM que tenía los datos de todas las operadoras y que se programaba en el momento de la compra y ya está. O sea, yo me lo guiso, yo me lo como. Exactamente. Sí. Bueno, pues por fin Apple parece que ha decidido aclamar un poco la Vox Populi sobre este tema y se baraja la posible entrada de Apple en el sector de las telecomunicaciones. Esto sería un paso bastante increíble para Apple y en general para la historia de la telefonía móvil. Porque si finalmente se llevase a cabo este supuesto proyecto que Apple está poniendo en marcha, sería la primera compañía que compaginase fabricar sus dispositivos y además ser esta la proveedora del propio servicio de comunicaciones. Como dijo David, sería un yo me lo guiso, yo me lo como, pero además es yo tengo todos los ingresos sobre este tema. Apple podría saltarse de esta manera las tediosas negociaciones y ofrecer un servicio mucho más exclusivo, reafirmando su estatus de marca cool, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es decir, sería total y absolutamente suyo. Y además los teléfonos, los dispositivos serían más baratos porque se está ahorrando el intermediario de la otra operadora, ¿no? Más o menos, porque lo que va a hacer es que, es decir, Apple va a tener que alquilar, subarrendar Sería un operador móvil virtual. Exactamente, sería un operador móvil virtual. Y pero de todas maneras seguiría siendo interesante, porque en vez de podría él decidir sobre el futuro de sus dispositivos, los precios, la tarificación, básicamente todo lo que quiera. Entonces, es decir, es un gran paso. Y como digo, es que podría estar abriendo una puerta a muchas otras compañías a hacer este tipo de cosas, a fabricar y además proveer. Que no es barato, por cierto. A mí me parece muy bien. Google, sin ir más lejos, podría entrar, ¿no? Por ejemplo, que yo no descarto de que Google, aunque no lo haga Apple, no acaba haciéndolo. Además, ahora con el Nexus 2, que no se va a llamar así, pero bueno. Es que Google va a ver. Muchas veces lo decimos en coña, pero si lo piensas en frío es verdad. Va a acabar siendo influyente en todos los ámbitos de, digamos, de la vida cotidiana. Aunque nos parezca que no. Teniendo en cuenta que tiene su propia central eléctrica en Estados Unidos. Y eólica. O sea, eólica, ¿no? También ha invertido en energías renovables. Es una. O sea, se está expandiendo a lo salvaje. Y nada, ya que hablábamos de Apple también, los creadores de Google también intentaron en un momento contactar con Steve Jobs para hacer una especie de alianza. Aunque aún no tengo muy bien leído el tema, pero ya os traeré algo de eso. Sería algo, no sé. ¿Una alianza? Sí, algo hay. No se sabe muy bien lo que, pero ya veremos. ¡El ya futuro! Iniciaría la Tercera Guerra Mundial. Sería como se juntan las fuerzas del mal y nos atacaran todas juntas. Ya podéis seguir, ¿eh? No hace falta que hagáis caso. Es todo lo que puedes decir. Sí. Es que, ¿qué quieres? Está poniendo Ramoncín. Sí, la verdad es que sí, no tienes ni criterio ni cojones. Bueno, cojones tienes. Cojones, Ramoncín. Sí, hay que tenerlos bien grandes para... Enormes. Para hacer semejante ofrenda. Bueno... Ya está, dejemos de hablar de Apple, no le demos esa satisfacción a Alex. Vale, pues no vamos a dejar de hablar porque mi siguiente noticia es de Apple. Ahora, ¡fuera! Bueno, ¿la digo o no la digo? Sí, hombre, vale. Los Beatles llegan a iTunes. Yay. iTunes. Sí, y es que... ¿Y esto como noticia? Sí, ¿qué pasa? ¿Traes Ramoncín como música? ¿Te crees con derecho a preguntar después de haber hecho es que eso? Me hizo mucha gracia que todo el mundo estuviera en plan ¡Ey, los Beatles llegan a iTunes! No, es que todo el mundo no estuvo así. Sí, yo tengo Los de noticias. Ese día debieron tener 5 noticias seguidas solamente de los Beatles en iTunes, ¿sí? Realmente no fue así. Vale, cuéntalo. Apple tenía en su web el día anterior, justo al anuncio de que llegaban los Beatles: mañana será otro día, pero será un día que nunca vas a olvidar. Y entonces todo el mundo flipaba, decía, a ver qué va a sacar Apple. Y claro, cuando anuncian que han llegado a un acuerdo con los Beatles para tenerlo en iTunes, los maqueros dijeron, no puede ser, ¿sabes? No se han tangado. Porque, a ver, aunque digamos que en parte lo han acogido bien, se esperaban otra cosa, sobre todo con eso de un día que nunca vas a olvidar. De hecho, se esperaban el streaming. Esperaban que iTunes empezara a tener servicios de tipo de Spotify, que bueno, llevamos esperándolo desde que compraron una compañía esta Lala, que ofrecía ese tipo de servicios. Y seguimos esperando, de hecho. Bueno, decir que vamos, que iTunes ahora tiene la exclusiva, al menos hasta principios de 2011, para distribuir todo lo que viene siendo los Beatles en digital, digamos. Y en Estados Unidos ya han colocado 15 de sus 17 álbumes en el top 40 de los más vendidos. En la tienda española, canciones como Let It Be se encuentran en el puesto número 10 de top de canciones, y los álbumes de Beatles Box Set, que es el paquete con toda la discografía a 149€, se encuentran en el cuarto puesto. 149€ por toda la discografía de los Beatles, que sí. Está en el cuarto puesto. Sí. Bueno, no sé, yo es que no soy muy fan de los Beatles, pero me parece... Bueno, aguesome. Son 17 álbumes, son menos de 10€ por álbum. No sé, bueno. Abbey Road está en el quinto, The Red Album en el sexto, el Blue Album en el octavo y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en el noveno. Digamos que acapara 5 de los primeros 10 puestos de ventas aquí en España. Que se dice pronto, ¿eh? Y nada, decir que que eso, que de momento pinta bien para Apple, porque con la exclusiva hasta principios de 2011, la verdad es que más que para el usuario, un día que nunca van a olvidar es para Apple, ya que se está forrando gracias a los Beatles. Sí, desde luego no lo voy a olvidar, al menos los directivos, que dijeron, mira, me voy a comprar un yate nuevo, qué bonito. Sí. Bueno, pero tendrían que untar, supongo, a... Sí, está claro. Bueno, supongo que a Paul McCartney, en parte, que es el que tiene los derechos de los Beatles, así que aquí han dado pasta a todos y la han perdido. Sí, pero yo creo que Apple va a ganar mucha más de la que tuvo aquí. Sí, perdido. De hecho me sorprende que no lo hayan hecho antes, pero bueno. Sí, no, o sea, llevaban muchos años intentando llevar a los Beatles a iTunes. Y la verdad es que al final la negociación ha llegado así y nada. Un poco de rebote. Bueno, Alex, algún que otro comentario en el foro. Sería bueno que estuviéramos leyendo alguno para que la gente se sienta querida. Y nosotros. Solo hay un comentario. Sí, pero es mejor que decirte hay comentarios en el foro. Iago Bar dice: hay un refrán que dice que mucho abarca, poco aprieta. Google tendrá problemas en el futuro porque será competencia de todo el mundo. Y no sé si será una pena o no, ya que ha sido una de las mejores empresas que se han conocido, pero ¿cómo será en el futuro? Yo creo que Google llega abarcando ya mucho tiempo y no le ha ido nada mal. Así que por ahora, hay que darle un voto de confianza. Sí, bueno, pero es verdad lo de que si te expandes tanto... Hombre, pero no creo que Google se dedique, no sé, a... Se meta en el mercado de las carnes de vacuno, ¿no? Es decir, no se sabe, pero me refiero que en el ámbito tecnológico está claro que van a meter mano a muchas cosas. Yo te digo que Google compra McDonald's y se mete en el negocio de la carne de vacuno. No descarto. Y tus hamburguesas son todas una G. McGoogle con queso. Deberíamos hacer una hamburguesería. Y si me permites decir un comentario que ha puesto un usuario nuestro en Twitter también, más que nada porque va más dirigido a Shinja que a nosotros. Escuchando a Teddy Bautista, ¿es, no? Y a Raunzin en crossover. De verdad, antes vosotros molabais. Los del programa, digo, no los otros dos sujetos. La gente tiene muchos prejuicios por opiniones personales y se olvidan de que antes de eso hubo música. Y la música da igual, que después pienses que después seas un facha o lo que sea, ¿sabes? La música sigue ahí. Es muy bonito si no fuera porque todos sabemos que eres un pirata. Hombre, yo no yo por ejemplo, si alguien fuera un violador, no creo que le comprara nada ni le diera dinero. Pero hombre, estos no son unos violadores. Y hay mucha gente que compra. No, pero... Crossover, tu programa sobre violaciones. Hay mucha gente. Venga. Venga, que os den por saco. Continuamos, Julia. Bueno, pues vamos a seguir hablando de Google. ¿Por qué no? Total, ya estamos. Google se propone conquistar otro espacio de la red. Ya que no sabéis cuál es. El mundo de la moda. Joder. Bueno, la carne de vacuna, la moda. Retiro lo dicho anteriormente. La cuestión es enseñar cacho. Bueno, el tema es que hace unos días Google lanzó una web llamada boutiques.com y según la prensa internacional todo esto es parte de una estrategia para asegurarse unos beneficios de unos 500 billones de dólares. ¿Billones? Billones. ¿Americanos o europeos? Americanos. Vale, entonces es poco. Son como 396 billones de dólares. Joder. Europeos. No. Va, ¿qué más da? Los billones de dólares. Perdón, son verdad. Miles de millones. Eso, aquí. Que los allí los billones son distintos acá. Me da igual, es mucha pasta. Sí. Los beneficios de esta web se basarían en la publicidad, las tarifas de ventas y el sistema de proporción de clics. Os leo un poco el disclaimer de la página para que os hagáis una idea de cómo funciona. Boutiques.com es una experiencia sobre compras personalizadas ofrecido por Google que os ofrece la posibilidad de encontrar y descubrir artículos fashion a través de una colección de boutiques creadas por celebridades, estilistas, bloggers, diseñadores, bla bla bla. Y luego sigue. Una vez dentro de tu cuenta, boutiques.com aprende sobre tu estilo y preferencias y a cambio te ofrece recomendaciones de resultados que mejoran con el tiempo. Básicamente, AdSense orientado a tu armario. Ropero. Joder. Oye, pues con la potencia de AdSense, me parece la hostia. Bueno, lo que pasa es que Google se lo quiere asegurar y de momento están negociando con Sarah Jessica Parker, que es la de Sexo en Nueva York. Que la señora, ya que te diga, para que abra una tienda personalizada en esa nueva página web y podría ser el primer nombre de una lista muy larga. Punto número uno. Sarah Jessica Parker, aunque es caer en tópicos, es una madurita que está muy buena. Oh, Dios santo, que sobre no, todo Dios. Si le pones una careta. Oh, por Dios, prefiero liarme con mi culo, en serio. Uf, querría ver eso. Yo no. Yo no tengo ningún interés. Pero bueno. Sale Jessica Parker. Estas es orales. Es cine de vanguardia. Es de Las Bortrier. Más bien bueno. Es de retaguardia. Avisar a los oyentes de que si quieren entrar, la página es boutiques.com. Ahora mismo está en beta y, bueno, y ya bueno. ya lo pueden ver. Ahora mismo voy a entrar. ¿Qué fashion vas a ser, David? Bueno, hay un comentario que viene a cuento de lo que dijimos antes. Dice Airo, si no me equivoco, los derechos de los Beatles los tenía Michael Jackson, ahora sus herederos. Paul McCartney y Yoko Ono intentaron hacerse con ellos, pero no lo consiguieron. Bueno, por sus herederos de Michael Jackson, que da igual, es pasta igualmente. Igual por eso los consiguieron, porque ahora son los herederos de Michael Jackson. ¿Qué caray? Esto es pasta. Exactamente. Total, si sacaron This Is It, ¿por qué no vamos a...? Bueno, la última noticilla, rápidamente, porque como siempre vamos pillados por el tiempo. Google borrará los datos... seguimos con Google. Los datos adquiridos por Google Street View. La telenovela, como que ya hemos estado narrando poco a poco sobre el servicio de Google complementario a Google Maps, Google Street View, sigue adelante. Para los que no recordéis qué es esto, nos referimos a la polémica noticia que saltó hace unos meses cuando se descubrió que el sistema que usaba Google para su aplicación online Street View, además de recoger preciosas fotografías de las ciudades a pie de calle, también aprovechaba que pasaba por allí tal para coger contraseñas, datos personales de wifis abiertas y sin ningún tipo de seguridad. Ahora se ha sumado a Francia el Reino Unido, que investigó si ocurrió lo mismo en su país con los famosos coches de Google. Pero esta vez la estrategia de Google ha sido reconocerlo desde el principio y aclarar que se borrarán los datos obtenidos. Lo curioso, lo más curioso, a mi entender, de esta noticia es que el responsable de la comisión que estudió el caso dijo que no había motivos para montar a Google, ya que los datos no fueron a parar a manos equivocadas, entre comillas. O sea, ¿y cómo deciden ellos que son manos equivocadas y que no? Pero bueno, Google se va esta vez de rositas, pero no es de extrañar que más países empiecen a sumar a este tipo de investigaciones contra el servicio de Street View de Google. No sé si queréis decir algo más. Nah, ya tenemos bastante comentado aquí el tema Street View. Eso es. Hablando de comentarios, dice el Octarius, hablando sobre Jessica Parker. Hombre, como momia, tenía ese punto. Es broma. Y luego dice Yago Bar, ¿alguien me explica cómo se ganan 500 billones de dólares con una web? Me parece imposible. Para que os hagáis una idea, MNM genera unos 5.000 mensuales y una página como YouTube apenas tenía beneficios hasta hace poco y los tiene bastante pírricos para el tráfico que tiene. Dice, 500 billones. 500 millones ya resulta complicado por mucho tráfico que tengas. ¿De dónde coño ha salido eso? AdSense no hace milagros. Os lo digo con conocimiento de causa. Bueno, por alusiones contesto yo. La noticia no te puedo decir dónde la saqué porque no tengo el ordenador delante y no me acuerdo. Ahí, citando las fuentes. No, es que a ver, la fuente la tengo. La otra noticia cita la fuente que era, pero es que no lo recuerdo ahora mismo. Pero era apreciable. Era broma. Joder, Firewire, el blog este es bastante bueno, para mi gusto. Además, y bueno, lo de los beneficios, perdón, yo pensé lo mismo y antes me he olvidado comentarlo. A mí para mí me parece demasiado, pero yo traje la noticia tal cual la leí. 500 billones es una no lo quise burrada, cambiar, es una burrada. Igual una estaba burrada. Equivocada la fuente. Sí, sería, igual serían millones, no billones. O sea, respecto a esa cifra, puede estar equivocada la página y puede estar equivocada yo por traerlo sin estar segura. Pero bueno, el resto de la noticia es, si veis la página, es perfectamente fiable. Recordad que 500 billones son 500.000 millones, claro. En América. Vale. Bueno, 500.000 millones, más que es demasiado, sí, tienes razón, es demasiado dinero para... Sí, sigue siendo demasiado dinero. Sí, lo que pasa es que se me olvidó comentarlo antes, al hilo de la noticia. Me salté el párrafo, perdón. Sí, con eso puedes comprar a España. Y no es ninguna coña, ¿eh? Fácilmente. Pero a España la compras con nada, hombre. Tenemos otro comentario de Cutreban que dice, ¿qué caballerosidad, qué elegancia tienen estos señores de Google? Por mi parte pueden quedarse con mis datos y usarlos según convenga. Así podrán conocerme un poco mejor y tal vez en el futuro... Temita ante Cutreman y Google. Con los míos también podrían quedarse. Sí. No estoy seguro de... ¿Me van a llamar? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Edificio Filia o...? Da igual. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Solo tener algo con Google es un edificio. O sea, liarte con Google es pegarle para paquetazo del siglo. Sería buscador Filia o algo así, ¿no? Creando léxico. Suelta una rajada y agobar hacia alguien que dice, qué mal periodismo, desde luego. ¡Ala! ¡Fuera, Yago va! Pues ¡fuera! Muchas gracias, Yago, y la próxima vez que te vea, porque te recuerdo que tú y yo nos conocemos, te vas a enterar. Wow. Eso viene a cuento de la noticia que decía, que estábamos hablando antes cuando subimos en el coche, que unos tíos perdieron en un juego online y después recibieron una paliza en la vida real. Al Dota. Pues sí. Qué mal perderse tiene la gente. ¿A que queréis una canción? No. No, si esto ya no. Si va a ser de Ramoncín, no, por favor. Barrio Bajero, del disco con el mismo nombre de este hombre. Ramoncín. Anda, un disco autobiográfico. Ya no lo es. Bravo, bravo. Tecnología. 5 de la tarde. 4 de la tarde en Canarias. Y yo sin querer escribir esta canción. Estamos de vuelta en Crossover después de escuchar esa mierda y... básicamente. Y nada, para los que nos acabáis de sintonizar, deciros que va a empezar a hablarnos Antonio, pero antes nos vamos a pasar por el foro. Tenemos varios comentarios. El primero dice Cutreman, una paliza en la calle real por perder al Dota, la leche, una nueva tribu urbana, los nazis de LOL. Creo que ha malinterpretado algunas palabras que se han dicho. O nosotros interpretamos mal su mensaje. Contéstale ahí. Nah, la calle real, no. Fue una paliza real en el colegio. Aquí en Coruña no hubo palizas. Todavía. Bueno. Es por el Dota, digamos. Bueno. Y nada, simplemente si se había confundido por eso, o nosotros somos los que interpretamos mal. Venga, Antonio, queremos que hagas el chiste que dijimos que ibas a hacer. Ah, que no eran los nazis de LOL, eran los Latin LOLs, pero... Horrible, pero... Dice Loctarius, joder, esto es una tortura, refiriéndose a la canción que he elegido yo sobre de Ramón Fing. Sí, tú. Entonces admites que la gente se refiere a eso, porque ahí no pone nada. O sea, solo sí, pones una tortura. Lo admito. Y Superdivos dice, que joder, es la primera vez que grabo por mi cuenta este programa y me pone música de Ramón Fing. Como dijo ese usuario de Twitter, vosotros antes molabais. A ver, ellos siguen molando, soy yo el que pongo la música. Aquí ellos no tienen es culpa verdad. De nada. Y dice Tomás, bueno, pone el Diego Bar un enlace a una noticia de Google. Sí, que dice Google entra en el mercado del alquiler vacacional. LOL. Sí, pero ya tenía vuelos el año pasado, creo, algo así. Pues tenía una plataforma de compra de vuelos o algo así, no sé. Igual era un buscador de vuelos, simplemente. Probablemente de Google o algo así. Bueno, cuando quieras hablar de ya cambié la música para que no dejen de oírnos todos. Ya. Nadie me agradece cuando cambia. Pero hay gente que ya es irrecuperable, Alex. Sí, has hecho demasiado daño a este programa. Y a Quack FM. Poniendo esto. Va a venir las gallas aquí a decir. A ver los papeles de que lo estamos pagando a Ramos Dick. No vaya a ser. Bueno, entonces vamos a hablar de este neoyorquino, nacido en el año 65 en Nueva York, como su nombre indica, neoyorquino. Que va. Para los que no sepáis qué es Mubi, pues... no sé si lo habíamos hablado alguna vez aquí en alguna noticia o algo, pero vamos, es un servicio de streaming, de vídeo bajo demanda, que llegó el pasado día 10, sí, el pasado día 10, aquí a España. De hecho, con una semana de antelación, el día 3 ya estaba disponible en otros países europeos, pero aquí lo tenemos desde el día 10. No sé si lo he dicho, es un servicio de streaming para solo, accesible a través de PlayStation Network. Solo está para PlayStation 3. ¿Qué pretende este servicio? Digamos que Mubi pretende ser una red social donde podemos visualizar películas de cine independiente, clásico o internacional. Vamos, las típicas películas de festivales tipo Sundance... Cannes y todo esto. ¿Cómo que clásico internacional? No entiendo esa distinción. Yo tampoco. Cine clásico, películas de Charles Chaplin. Vale, el cine clásico también puede ser internacional. Sí, pero vamos. Es que no entiendo. Internacional, pues le puedo llamar a otras como El Padrino, aunque también ya estaría en clásico. Sí, pero digamos que hay películas que se acaban convirtiendo en clásicos. Internacional es un poco más englobar todo. Hay, digamos... películas iraquíes, cosas así, vale. Dentro del catálogo. ¿Qué puedo...? Mis primeras impresiones al entrar en el servicio. De momento, infumable. O sea, no sé si era por dices? Culpa... ¿Qué? ¿Qué me dices? Digo, es infumable, en serio, o sea, no sé. No, pero infumable este... por culpa del tema, yo creo que era que no está todavía demasiado rodado y... había bastantes problemas con mi conexión. Menús bastante lentos y no me parecían tampoco así excesivamente claros. Se puede acceder con tu propia cuenta de PlayStation Network o con tu propio perfil de Facebook, lo que te permite, por ejemplo, importar a tus amigos o seguirlos. Porque sí, aquí puedes seguir lo que hace la gente, las películas que le gustan, y entonces entras en lo que digamos sería una red social orientada a las películas, realmente. ¿Qué modalidades hay? Pues Movie tiene un servicio de películas que es gratuito. Creo que había 3 películas esta semana, no había más, gratuitas. Una de ellas era la del Mago de Oz. Esta que es antiquísima. Antiquísima, o sea, sí. No sé exactamente ahora de qué año es, pero en blanco y negro. De 50 y pico, creo, 40 y pico. Y el traje del robot de hojalata, pues debía ser de hojalata de verdad. Algo así. Y nada, otra, digamos, estábamos con las modalidades. Es una suscripción mensual ilimitada que te da acceso a todo el catálogo por 12,99 euros mensuales. A mí el catálogo hasta ahora me ha parecido una basura, la verdad. Bueno, pero es que tus gustos, Antonio, a ver, ¿qué tenía? Sabes que no traje la lista ya de lo, o sea. Pero no ninguna que te llamase la atención. Sí, no, es que las que me llamaban la atención todavía no las tenían disponibles para visionar. Vale. Porque digamos que es un sistema que te permite calificar las películas. Pero claro, yo lo primero que vi ya de principio veo 2001, Odisea en el espacio. Y digo, hostia, la voy a poder ver gratis. Entro, de momento no tenemos esta película disponible. Estamos intentando mejorar el servicio. Digamos que te van explicando que poco a poco irán intentando llegar a acuerdos con distribuidoras para poder tener más. Vamos, que realmente por ahora es una beta tirando alfa, ¿no? Sí, bueno, hombre, beta tampoco es, pero sí, su catálogo lo es. Canego 5 la metro, que ahora mismo regala sus, sus sí, licencias. Regala incluso vales de comida y cosas así, ¿sí? Y bueno, también ofrece películas de alquiler sueltas a 3,59 euros cada una. Y vamos, no sé si os parece caro este servicio. A mí la verdad un alquiler de 3,59 sí que me parece algo elevado. Pues sí. Vistas otras modalidades que hay por ahí. Incluso sin ir más lejos, alquilar en formato físico, creo que si todavía queda algún videoclub vivo por ahí, está mucho más barato. No sé, no llegaba a los 2 euros, si mal no recuerdo. O sea. No sé, Alex, ¿tú cómo tienes los precios en tu videoclub? Es todo gratis, tío. Es lo bueno que tiene el videoclub. Bueno, y hasta aquí más o menos las características, así un poco por encima. La verdad es que de momento me parece que es algo que puede tener así bastante futuro, pero está muy verde. Y ahora vamos a pasar a una serie de preguntas, que así hacemos un poco mesa redonda y veo cuál es vuestra opinión. Bueno, la primera os la hice así un poco sobre el alquiler, pero si os parece adecuado el precio, digamos incluso el de los 12,99 euros mensuales, ¿os parece adecuado para un servicio de este tipo? Os recuerdo que no solo es para nosotros, también es para vosotros. Los sí, que o sea, al otro cualquiera lado. Puede opinar en el foro. O llamarnos. O llamarnos al número de teléfono 981-16-7000, extensión 2232. Si quieres repito el número de teléfono con esta voz súper tocha que me acaba de salir. No, prefiero que me empecéis a responder. Me parece tremendamente barato, pero si da el servicio. Ahora mismo, si dices que la mitad de las películas no se pueden ni ver, pues no sé, estás regalando 12 euros. Pues yo pienso lo mismo, hasta que no esté completo servicio, me parece un precio un poco desorbitado. Me parece pagar más por menos. Yo tengo una pregunta, es que no me ha quedado claro. Los 12,99 son por el servicio en sí, luego el alquiler va aparte. No. La aplicación la tienes gratuita. Claro. Digamos, es una especie de Spotify. El 12,99 sería el Spotify, o sea, acceso todo, ilimitado durante un mes. Ah, sería como el premium. Sí, ver todas las películas que tengan en su catálogo durante un mes. Me parece barato. O sea, barato, me parece normal. Está bien. Si fuese más caro, no, pues si fuese más barato también me parecería como regalarlo. Mi videoclub sigue siendo más barato, pero está bien. No me parece muy caro cuando tenga un buen número de películas. Por ejemplo, si ves una película al día, sí, o digamos una media, no es que veas una todos los días, sería menos de 50 céntimos por película. No, si aunque veas dos películas a la semana, sigue siendo más barato que alquilarlas en un videoclub no convencional. Sí. Tenemos comentarios en el foro. Dice Cutreman, ¿películas iraquís? Eso acerca Star Wars turco a la alta definición. Y después continúa diciendo, todo lo que sea ilimitado da sensación de superioridad e invita a comprarlo. Sí, si es ilimitado lo quiero. Y Superdemos dice: es impresión mía, esto del movie acabará siendo como Bitzone o Home, un servicio de PlayStation 3 que usas una vez y no vuelves a entrar nunca más en la vida. Seguramente. Depende de cómo se lo monten, yo creo. Mal. Es el estilo. De cuando está ya Super Cutreman, es el estilo Sony: gastarse millonadas en intentos de innovación y a las primeras de cambio abandonarlos a la deriva. Hombre, detrás de movie no creo que esté Sony. Ha llegado al acuerdo con esta plataforma para distribuirlo solo, digamos, exclusivo para ellos, pero no me consta que esté Sony. Home sí que es propio de Sony, por ejemplo, y ahí sí que es una basura. Antonio, te recuerdo que es propiedad de Sony, Sony Pictures. Así que igual la raíz de su todas sus franquicias puede estar intentando ahí. No, porque Sony tiene dentro de su tienda online tiene películas en alquiler. Tanto en alta definición como en calidad estándar. Es como si estuviese haciendo la competencia a sí misma. Es un poco extraño, la verdad. Claro, poder ver películas gratis o no sé. No creo, es un servicio que ofrecen a mayores, yo creo. O sea, que no es propio. Es como el servicio este de las teles, los canales de Antena 3 y la Sexta, sí, que también están, ¿no? Y el de TV3 está ahora, sí, también. Y que funcionan como el culo, por cierto. Es que realmente no es un servicio de Sony, te redirige el navegador. Pero es que, o sea, te carga la consola con mierda. Claro, la actualización es una tras otra y que no usas nunca, además. Es que eso no lo usas para nada. Sí. Bueno, la segunda pregunta ya viene a lo que estábamos hablando. ¿Creéis que tendrá éxito? Yo creo que se va a pegar un hostiazo muy pronto. Y si no se lo pega, simplemente va a ser dinero desaprovechado. Yo creo que también. Yo creo que también. El streaming es lo que domina, pero el streaming gratuito, por supuesto. Así que no le veo futuro yo a esto. Yo creo que no tiene sentido pagar esa cantidad de dinero por ver películas cuando te puedes gastar menos dinero en una cuenta de Megavideo, tal y como está el mercado. O no gastarte nada. También. Está ahí la posibilidad. Pues yo soy más optimista, porque ahora mismo están saliendo bastantes productos de la competencia que están enfocados precisamente hacia eso, y los precios de este servicio son más baratos que los de la competencia. Por ejemplo, refiriéndome al Apple TV o al Google TV. Pero aquí no puedes ver películas de Hollywood actuales, que ya, más o menos es lo que llama la gran masa. Aún así, el catálogo de esas televisiones tampoco son películas de Hollywood de recién salidas del horno ni nada por el estilo. Están enfocados a otro tipo de películas también. No están las, bueno, no sé, pero Apple, por ejemplo, en iTunes ya ofrece las películas taquilleras en alquiler y en compra. Digamos, taquilleras por decir, no sé, Soy Leyenda, App, todo, o sea, lo que compra la gran masa. No lo sé, de verdad. Yo creo que debería haber algo como Steam, pero con películas. No des ideas, que seguro que está Google escuchando. Es iTunes. Ojalá Google nos escuche. Google, te quiero. Pero Steam funciona bien para videojuegos. Es una buena plataforma, sí, y da buen servicio. Bueno, funcionará bien. Antes no funcionaba, claro, tan bien. Bueno, ahí, vale, está el tema. Lo que pasa es que ahora parece que todo el mundo quiere montar una plataforma de descarga de contenidos, de música o de películas. Sí. Todos sacan cosas distintas. Algunos no tienen ni puñetera idea de lo que están sacando, pero lo sacan igual, como por ejemplo en este caso, porque todos tienen un cacho del pastel y lo quieren ya. Y no se dan cuenta de que mientras los potenciales clientes puedan conseguirlo gratis, no se van a comer ni los mocos, por muy buen programa que tengan. Cosa que no pasa con los videojuegos tanto, porque hay otra forma de pensar acerca de ellos. Es verdad, es que España también es un país que tiene mucha mentalidad de si lo puedo conseguir gratis, ¿por qué pagar por ello? Pero bueno, es lo que hay. También decir comentar que hay alguna respuesta en el foro, Alex, cuando quieras. Dice Avenger87, decir que para Norteamérica ya hay dos servicios parecidos que son Hulu Plus y Netflix, que están teniendo un montón de éxito. Bueno, sí, están teniendo muchísimo. Y de hecho muchas de las series que nos llegan gracias a grabaciones de Hulu, por ejemplo. Yo estoy deseando que llegue ya ese tipo de servicios a España. Y Cutreman dice: puede tener el éxito que quieran los responsables del servicio. Yo estoy dispuesto a pagar por un servicio que me ofrezca un catálogo amplio, accesible y con calidad suficiente para reemplazar las descargas de internet. Pero claro, estoy dispuesto a pagar poco. Pero yo creo que 12 euros al mes por eso no es caro, ni no, nada por el estilo. No. Es bastante fácil. Tengo una pregunta para Avenger. Yo pensé que Hulu y creo que Netflix también eran para, sobre todo para Norteamérica. No sabía que también en los países latinoamericanos había llegado. Porque, por ejemplo, desde España uno se tiene que conectar por proxy. Puedes hacerlo, ¿no? Pero. Y se sabe, o se rumorea, que la ABC puede hacer internacional su web de emisión. Es decir, podríamos tener un canal de televisión online con el contenido de ABC, por ejemplo, las series nuevas, todas las series que están saliendo y todo eso, que sería muy muy interesante. Creo que sería muy interesante y haría que se pudieran exportar aún más cosas de Estados Unidos. Tenemos otro comentario de Diego Bar que dice: confirmo la hostia, efectivamente Megavideo es una competencia demasiado dura. Algo muy bueno tendrían que ofrecer, y con las conexiones que tenemos, como que está jodida la cosa. Pero corregidme un momento, en Megavideo, si sus dueños detectan que se ha subido una película, automáticamente la eliminan, ¿o no? Sí, tiene denuncias, sí. Creo. Bueno, sí, o sea que sí. Ahí es una diferencia brutal, ¿eh? En el otro sitio están legitimados para subir películas, pero en Megavideo no. No hay ninguna garantía. No, sí, eso claro, está claro. Pues está entonces, claro. Ojo. Dice Ben el 87 que se refería a Netflix y Hulu Plus en PS3 y él no lo puede ver, dice. Es que creo que por ahora están muy limitados, o sea, es demasiado muy limitado a lo que es. O sea, lo que es Estados Unidos, vamos. Que por ahora no lo dejan salir a más. Pero vamos. Alex, me miras así con cara de. No. Seguimos, ¿no? Al hilo de todo esto. De que pueda tener o no éxito. ¿Creéis que es una estrategia acertada lanzar un servicio así exclusivo en una plataforma como PlayStation Network? Si realmente te aseguras un éxito lanzándolo ahí. Hombre, yo sabéis que soy Sony hasta la médula, pero para mi desgracia creo que no. O sea, creo que PlayStation Network a día de hoy tampoco es una plataforma digital que llegue a tanta gente como le gustaría a Sony. O sea que creo que esa decisión les está limitando hasta cierto punto. Yo la sacaría seguramente pues para que se pudiese producir en cualquier PC o Mac o lo que sea, antes de que en PS3. ¿Algo que aportar más? No, estoy de acuerdo con David. Lo mismo digo. Sí, yo estoy de acuerdo, porque yo creo que hay muy poca gente que realmente use la PS3 claro. Como otra cosa que no sea una consola. Exactamente. Puede haber excepciones, pero... Estamos hablando de 40 millones de personas con una PS3. Tampoco es un número tan elevado como para pretender llegar a tanta gente. Es que te limitas, diría yo. Lo que pasa es que, bueno, para ir empezando y ver cómo funciona y después salir a otros servicios, también podría ser interesante saber que ya tienes un pequeño nicho de mercado, por decirlo. Bueno, 40 millones tampoco es tampoco. Hombre, no, pero... ¿cuánta gente usará Movie de esos 40 millones? ¿Un 10%? ¿Un 20%? No mucho más. Sí. Bueno, ¿consideráis que esto es una apuesta arriesgada? ¿Que en cambio tendrían que ser más conservadores? ¿O que tendrían que llegar a un número, digamos, más amplio de editoras? ¿O, por ejemplo, dedicarse a películas más comerciales para garantizar ese éxito y no ir al cine independiente? Arriesgada es, pero si nadie lo hace, ¿sabes? Alguien tiene que hacerlo y es mejor que te arriesgues y que te juegues a perderte X dinero, aunque te la estés jugando también con el contenido, porque lo está haciendo. Por lo que comentábamos antes, de que realmente la gente lo que quiere es ver taquillazos. Es decir, hay muy poca gente que se dedica a ver cine de los años 50. Alex y cuatro más. Y todos maqueros. Entonces... Y además considero que la gente que... Es decir, el público potencial que van a tener, que son los usuarios de PS3, no son demasiado afines a... O bueno, es mi impresión, que no son demasiado afines a este tipo de cine. Al menos es mi impresión, ¿eh? Son Latin Kings la mayoría, cierto. Iñetas. Yo solo digo una cosa, y es que el ser humano es muy egoísta. Y si no le das lo que pide en un principio, al final no te va a hacer caso. Y el problema de este servicio es que seguramente habrá gente que se esfuerce en echarle un vistazo y en probarlo, verá que tiene un catálogo muy limitado y dirá, ya no me interesa más. Y nunca se molestará en volver a actualizarlo, en volver a comprobar pues qué más películas han metido. Creo que, aparte que es arriesgado, porque cualquier propuesta de este tipo es arriesgada, debieron hacerlo bien desde un principio. Y irrumpir en el mercado digital, por así decirlo, con un catálogo de películas mucho más amplio y mucho más comercial, si me permitís el término. Así que yo creo que es bastante arriesgado e incluso mal pensado. De todas maneras, por tener una similitud grande ahora mismo, Steam también empezó prácticamente con juegos de Valve. Pero es que Steam en principio no estaba pensado como una tienda digital para nada, ¿eh? O sea, Steam era un servicio que ofrecía Valve, en parte para hacer frente a la piratería, y que después desembocó en lo que es a día de hoy. Y hombre, además date cuenta que Sting salió, bueno, no salió al mismo tiempo, pero prácticamente salió bajo el brazo de Half-Life 2. Y eso ya fue un punto muy a su favor, ¿no? Y todo el mundo al principio se cagaba en todo usando Sting. Sí, se cagaba en todo, pero... Yo uno de ellos, o sea, a mí Sting al principio me parecía una mierda. Es que este era una mierda, está fatalmente optimizado. Sí, sí, exactamente. Y poco a poco se fue sustentando porque Valve quiso apostar fuerte por él y al final reflotó y ahora mismo todo el mundo lo alaba. Pero al principio pasó muchos años siendo una caca. Caca, qué bonito. Bueno, para finalizar ya, porque se nos va el tiempo, pues digo, todo este debate os lo hice por joderos un poquito, porque la verdad es que se la va a pegar porque sí, porque en España al menos... Las películas están en versión original y subtituladas al inglés. Si ya no nos gusta, si ya no nos gusta la versión original y subtituladas al español, menos las vamos a ver los españoles subtituladas al inglés. Bien, bien, bien. Antonio, podías haber empezado por ahí, ¿no? Ya, yo. Nos ahorrábamos. Ponía otra vez. Pero es que si empiezo por ahí no hay programa. Pero ponía música de Ramoncín que le gustaba a todo el mundo, listo. Aprovechaba lo mejor el tiempo. Es tierra, el Ramoncín te ha hecho mucho daño, me da la sensación. ¿A mí? Sí, sí, sí. Te has vuelto un cabrón. La verdad es que sí, o sea, no sé si alguna logra estar subtitulada en castellano, porque de hecho yo pude configurar el idioma para mí en castellano, pero lo que es la red social, la parte red social de la aplicación está toda en inglés, que tampoco es que sea nada del otro mundo, a ver... Algo muy parecido a Facebook. Ya, en España. Ya, está claro. A partir de toda la... O sea, que el español es el tercer idioma más hablado, el segundo, sí, pero vamos. Y nada, que sí, que la mayoría, versión original y los subtítulos en inglés. Pero incluso para los ingleses, y la película, ¿sabes? No está doblada. O sea, si ya estuvo ver Mago de Oz del 39, y encima verlo en versión original con subtítulos en inglés, apasionante. Eso es para ponerte unas gafas. Yo voy a pagar más, de estas. Tenemos comentarios. Dice Avenger que primero Sony debería pensar en sacar su tienda virtual, es decir, PlayStation Network, para todos los países, que por ejemplo para Perú no lo hay. Y dice también que Sony allí hizo una presentación oficial del PlayStation Move, pero no, nunca hicieron una oficial del PlayStation 3, lo cual tiene razón de tela. Después tenemos un comentario de Yago Bar, que dice... Uf, en realidad todos es largo. En realidad todos estos gigantes que sacan servicios tienen todas las papeletas para fracasar, porque su forma de enfocar el negocio siempre es desde el prisma de un tipo con corbata que trabaja en una multinacional. Es lo que ha pasado y lo que pasa con las discográficas, que hasta llegó Spotify, estaban absolutamente perdidas y aún así lo siguen estando en gran parte. El problema es que los tipos que dicen hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, son muchas veces gente que no ha interiorizado internet como lo hayamos podido hacer nosotros, los usuarios realmente. No han crecido con ello, no forma parte indispensable de su vida cotidiana y por tanto no se van a poner en nuestro lugar. Seguramente tengan tipos que les aconsejen, pero no le deben hacer mucho caso porque los intentos de streaming y catálogos de audio, vídeo, libros, son extremadamente pobres, mal diseñados y con un pésimo planteamiento tecnológico, como las DRMs, las dificultades de registro, de acceso, de descarga y un largo etcétera. Yo añadiría también las de compra en muchos casos, aunque últimamente se están solucionando ese tema. No. Pues yo creo que tiene razón, que la gente que decide a veces no tiene ni puta idea sobre lo que está diciendo, o sabe lo que sabe de manera generalista. Es decir, nosotros es cierto que hemos nacido con internet, hemos crecido con internet, y yo creo que hoy en día sin internet no soy nadie. Qué poco concepto tienes de ti mismo. Sí, no. O sea, yo soy alguien si tengo internet. Incluso si tengo internet me voy de casa, soy alguien. Si no tengo internet, me voy de casa, no soy nadie. Es como enjuto, le va mal, tío. Por eso tengo un móvil con 3G, para poder ser alguien en la calle. Y aparte tenemos otro comentario de Octavius que dice: yo lo veo como un sistema que no calará hondo en el público. Como decís, lo utilizarán unos pocos. Y así no va a seguir subiendo, no va a subir, desde luego. No. Hombre, yo quiero que Sony triunfe, así que lo usaré mucho. Seguro. Sí, lo dejan encendido mientras hace otras cosas. Mientras conecta la Xbox. Nada, yo ya he finalizado. Finalizado, pues ahora fuera. Sí. Aparte ya. Ahora toca la canción de Alex para que nos trille los oídos. Pero a mí me da miedo decirle que se ponga canción. Vosotros no. A ver, que esta vez es buena, joder, que ya dejé a Ramoncín ahí detrás. Pero me da miedo el arsenal que puedes traer hoy para jodernos. Que va, es buena cosa. Ahora voy a poner algo de Bob Dylan. Creo que nadie puede tener queja de Bob Dylan. No, de Bob Dylan. No. Bueno, pues el tío del Canto del Loco tenía queja de Bob Dylan. Pero el sí, le hicieron una entrevista hace poco y dijo que Bob Dylan era un pesado.

¿Qué os iba a decir? Bueno, pues nada, que si queréis entrar en directo podéis hacerlo a través del número de teléfono 981-16-7000 extensión 2232. Y además nos vamos a ir al foro, Alex. Tenemos un comentario de Exodus que dice: ¿qué más da si Movie termina siendo un éxito o un fracaso? Seguramente nosotros no lo notaremos. Eso es verdad, yo desde luego no lo voy a notar. Y le contesta Jaguar con: ¿por qué es como Belén Esteban? Te importa una mierda, pero te gusta criticarlo porque así te sientes superior. Aplauso, ¡bravo! Y que por cierto, el otro día salió Belén Esteban. Bueno, estaban en el... ¿Pero qué? No. Es algo malo. Es algo raro. No, tío. Estaban en Salva, en Rollo Gallinero y tal. ¿Qué hacías viendo esa mierda? A mí me lo contaron, yo no lo vi. Ya. De verdad que me lo contaron. Y que de repente estaba Belén Esteban hablando con otro y que le dice: no, pero deberías leerte el libro, que es mejor que la peli. No, Belén Esteban no puede leer. No sabe. ¿Qué? Da igual, es irrelevante. Un día hacemos un debate sobre el tema. Sí, Belén Esteban a coalición en crossover. Bueno, nos vamos con las noticias de cine. ¿Qué pasa? Estamos en esto. Julia. Oh, esto es un temazo. Sí. En fin, vamos con las noticias del cine. Parece que la banda sonora de la película Tron saldrá a la venta el próximo 7 de diciembre, que es mi cumpleaños y además es el mismo día que la nueva expansión del WoW. Lo dejas del caer WoW. Así, ¿no? En plan, por si algún oyente quiere hacerte un regalo. De la nueva expansión del WoW. También. Sí, también. Sí. Son cosas importantes que ocurren en el mismo día. Y bueno, para los que todavía no se hayan enterado, que sepan que la banda sonora está escrita por Daft Punk, que han contado con la colaboración de más de 100 músicos de cámara, cosa que no habían hecho nunca. Recuerden todos que la película se estrena el 17 de diciembre y que si quieren ver todos los trailers y carteles para darse más hype, pueden pasar por el post correspondiente en el foro. Que está muy bien, currado por Julia. Muchas gracias, bravo. Y bueno, al final, Darren Aronofsky sí que va a dirigir una película sobre Lobezno, pero no será la continuación del anterior Lobezno Orígenes, sino que es una historia aparte. Ellos prefieren llamarle One Off. Sin embargo, Lobezno sí que será interpretado por Hugh Jackman. Y la historia es la siguiente. Logan se enamorará de una chica japonesa cuya familia quiere que se case con otro tío. Entonces Lobezno se va a enfrentar a la familia de la niña, que como no, son unos samuráis muy habilidosos. ¿Pero eso es en serio? Sí. Lobezno romances. Solo falta que el samurái jefe sea Tom Cruise de El Último Samurái, tío. Y con eso ya sería la culminación. Entrenado por Will Smith y dirigida por Uwe Boll, en fin. ¡Me gusta! Sí, qué tal, a mí me encanta Uwe Boll, creo que es un puto genio. Bueno, atención todo el mundo que eso es importante, porque en la próxima entrega de James Bond este podría ser negro e interpretado por David Haye, al que conocemos por ser mitad boxeador, mitad actor. No, es boxeador. Vale. Sí, de hecho hace de poco hecho, que ha defendido el título, pesado, sí. Lo defendió hace poco con... Sí, con de hecho, un monstruo. De hecho era la primera vez desde la anterior, que fue hace muchísimos años, que se enfrentaban dos ingleses en la final. Pero bueno, lo que pasa es que Daniel Craig ahora mismo está comprometido con Millennium. A ver, yo hablando en serio... hay que respetar mínimamente al personaje de James Bond. Por eso no vale un negro. Y no es ningún comentario racista. Para mí no, no vale un negro. No, es verdad. Se supone que es un británico, tío, de sí, tal. Pero puestos a escoger a una persona negra, de color, que por lo menos sea un actor. No un puñetero boxeador. Y no tengo nada en contra de los boxeadores. Y aparte, yo no sé, la productora esta que está en bancarrota, estas decisiones tan, tan estúpidas, porque no sé si os acordáis, cuando Daniel Craig se confirmó como nuevo James Bond, la gente se cabreó. Porque decían que era un James Bond rubio y de ojos azules, que aquello era una puta herejía. Imaginaos si ahora confirman un James Bond negro. No sé qué pasaría. Me parece que son... No sé, yo creo que son demasiadas licencias. Sí. No, lo que pasa es que ¿sabes cuál es el detalle? No lo iba a comentar, pero ahora prefiero. A este tío le ofrecieron el papel de Superman para la siguiente película, pero al final ganó Andrew Garfield. Pero estaba ahí de segundo. Superman también. Superman negro, imagínatelo. Es que no es fiel al original, o sea. No, para nada. Es que no sé en qué se basan para decidir eso. Me parece, y además, es estúpido. Que creo que es algo en un personaje tan icónico como Superman, o en este caso. Que no es cuestión de racismo, nada por el estilo. Es que simplemente creo que el personaje ha sido así, un británico. De hecho, lo que quiero matizar es eso. O sea, yo digo que James Bond es británico, pero tiene más rasgos, aparte de ser británico, porque este tío, David Haye, es inglés. Es decir. James Bond es un personaje blanco, británico, un gentleman de la época. Exacto. Y no creo que este tío, de hecho Daniel Craig tampoco me pega, por muy bien que lo haga. No, lo hace muy bien, pero efectivamente no se corresponde con el, digamos, prototipo que tenía John Fleming en mente. Bueno, ahora que el debate está abierto. Y ahora vamos con una noticia que probablemente no le importe a nadie. Habrá cuarta parte de Underworld y será dirigida por los suecos Måns Marlin y Bjornstein. ¡Otra puta mierda! Sí, pero Kate Beckinsale se va a volver a poner el corsé y va a volver a hacer de Selene, así que por lo menos hay tías buenas. Vale. Está bien, ¿no? Ya había visto lo de Underworld y me parecía un insulto y un... Es decir, ¿cómo? ¿Por qué? A mí me gustaron, o sea, me entretuvieron. No, la primera no estaba entretienen, mal. Tío. Sí. Son pelis que van a lo que van, palomiteras, vampiros, cosas. Pero eso no quiere decir que sean buenas. Ah, no, yo no he dicho que fueran buenas. He dicho que a mí me gustaron. Dice Avenger 87, ¿no será Spider-Man en vez de Superman? Porque Andrew Garfield va a ser Spider-Man. Y es la segunda vez que me corriges esta semana, muchas gracias, Avenger. Sí. Sí, Spider-Man mal. ¿Me imaginas a Spider-Man negro? Esa es otra. Va debajo de una marca, ¿no? Oye, sería Venom. Own it. Dios. Bravo, Antonio. Ha sido un chiste malo. Ha sido muy bueno, de hecho. Ha sido tan bueno que la hayas reído. Vamos a continuar con las noticias. Me parece que ya hablé anteriormente de que entre Disney y Sam Raimi existía un proyecto de hacer una precuela del Mago de Oz, que se llamaría Oz the Great and Powerful. Pues ahora... Ahora el estudio... Parece una canción de power metal. Sí. Ahora el estudio Warner Brothers planea hacer un remake de la película del Mago de Oz. Y está en negociaciones con... Ale, se descojona. Está en negociaciones con Robert Zemeckis para ello. Será de imagen real y el guión puede ser el mismo de la película original, así para no trabajar demasiado, porque el estudio es el que posee los derechos de la cinta original. Y no solamente van a estar ellas dos en competición, es decir, Disney y Sam Raimi con la precuela del Mago de Oz, Warner Bros. Con el remake del Mago de Oz, pero es que Summit Entertainment está preparando una versión animada del Mago de Oz que se va a llamar Dorothy of Oz el año que viene. Y tú has mencionado el Mago de Oz, tío, no puede ser casualidad. Tío, es una conspiración. Sí, tío. Judeo-masónica. Tenemos del Mago de Oz. Del Mago de Oz. Del Mago de Oz. Tenemos comentarios en el foro, es curioso porque primero me reí yo cuando lo leí, después se rió Pata y después se rió Bono, entonces estuvieron todos... Nada, que los leo. Dice Lautarius, Dios mío, ¿por qué una cuarta parte de Underworld? Y contesta Exodus, qué bien, otra película de Underworld. ¿Dónde habré dejado la escopeta? Es que yo estoy... Es verdad, es que por favor, es asco y miedo. Me voy a las Vegas. Julia, ¿quién va a interpretar al hombre de Jalata? No lo sabemos. Matt Damon. Desde luego. No, día de puta madre. Yo en la versión animada pondría Bender, tío. Porque, al caso. Buah, sería un guiñazo. Pero bueno, hablando de Robert Zemeckis, ahora mismo está currando en el remake de Yellow Submarine, aquel musical del 68 con música de los Beatles. Y hoy Antonio también habla de los Beatles, así que también es una señal. Sí, es una señal, tío. Todo esto es una... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Esto, aquí pasa algo raro. En serio. ¿No os sentís observados? Me da mal rollo, alejarlos de mí. Sí. A lo mejor cuando salgamos hay zombies fuera. Ya estamos tocando las narices. Mientras hay internet, tío, es suficiente, no pasa nada. Ah, tenemos comida y bebida. Sí, y zombies. Y café. Dios. Y música de Ramón. Y también un comentario nuevo. Tenemos de todo hoy, estamos sobrados. Avenger 87 dice: yo creo que se deberían prohibir hacer remakes, precuelas o secuelas de ciertas películas. Es que es verdad, tío. Van a hacer una precuela de Rey León o algo así. Es que van a hacer remakes y precuelas de todo, incluso de películas que no deberían existir. Yo eso no lo entiendo. No sé qué sentido. Van a hacer remakes de películas que no deberían, que no existen. Sí, no sé. Da igual. Hay una película sobre el génesis de la humanidad o algo así. ¿Alguna película? Seguro. Sí, se estaba preparando, hablé de ella en algún momento en noticias de cine. Creo que sí. Me acuerdo. Una película del Génesis, ¿no te acuerdas? Pero es como se hace una película de la Pasión de Cristo. Entiendo. El Big Bang, o sea, tío, porque si no. ¿Qué sentido tiene hacer eso? No me lo explico. Más comentarios. Superdemos dice: ¿de verdad es necesaria una cuarta película de Underworld? No era necesaria ni la primera y mucho menos la cuarta. Bueno, la primera hasta el final tenía un cierto pase, pero vamos, que... Y más comentarios. Exodus dice: yo propongo a Mark Wahlberg como hombre de ojalate, Matt Damon como espantapájaros. Y Ben Affleck, ¿no metéis a Ben Affleck también por el medio? No. Sí. Y ya está, tenemos... Yo creo que ni para eso sirve Matt Damon, no se movería, aunque se le posaran pájaros, tío. Bueno, esta noticia que voy a comentar ahora venía después de otra que hay antes, pero ya sí, que estamos ahora con el Rey de los Remakes. Ya que estamos ahora con el Rey de los Remakes, venga. Es posible que Joe Johnston dirija una cuarta entrega de Parque Jurásico. Dios. Bravo, va a ser una mierda. Seguro que los dinosaurios están en el espacio, en la nave espacial. Y son nazis. Sí. Dinosaurios nazis. LOL. Creadas por Google. Esto es... Iba a decir, esto es una señal, porque hace poco hicieron el remake de Depredador y ahora cuarta entrega de Parque Jurásico. Sí, sí, tío. Van a copiarlos otra vez. Bueno, el tema es que de hacerse esto realidad, la historia no tendría nada que ver con las tres primeras entregas. Es decir, nada de un grupo de gente que trata de salir con vida de un ataque de dinosaurios, ni nada de islas, ni cosas parecidas. Claro, porque esto, son dinosaurios jugando al póker. Claro, esto siempre y cuando dirija Johnston, porque no es que él decida en el tema. Él decidirá si quiere estar o no en virtud de lo que se diga respecto a lo que he comentado ahora. Es decir, si dirige este tío, la peli va a ser así y así. Si dirige otro, pues supongo que será otra vez una isla y dinosaurios. Pero si no, ¿qué va a ser? Entonces, que no me lo explico. Ah, pues ¿sabes cuál era el rumor? Que iba a haber dinosaurios en las ciudades. Eso ya pasó. Así como el final de la 1, pero no, a lo bruto, supongo. El final de la 2. De la 2. Sí, ah, sí, era de la 2, es verdad, el mundo perdido. O una residencia de ancianos. Spoiler. Sí, eso sí que es jurásico. Sigue Superdemos con el tema de Mago de Oz y dice, ¿y Keanu Reeves qué sería? León. Es Keanu Reeves triste. No Keanu Reeves es tan expresivo que sería los zapatos de Dorothy. Y más comentarios. Y además sería a cuento con su vida, le presentarían. ¿Le contesta Exodus? No, del lujo del principio, que aparece poco. Venga, va, no se pueden leer tantos comentarios a la vez. No, lo estamos leyendo. Ahora vamos con algo gafapasta. El director de cine coreano Park Chan-wook podría dar el salto a Hollywood para dirigir una película llamada Stoker. El guion está escrito por Wentworth Miller, que es nuestro querido tatuado Michael Scofield de Prison Break, y las actrices protagonistas podrían ser Carey Mulligan y Jodie Foster. Y aún hay más, los productores son los hermanos Ridley y Tony Scott. LOL. O sea, va a seguir la estela de nuestro amado director Jung-hoo. Y va a haber muchas palomas en la película. Sí, cámara lenta. Y bueno, vamos con la última noticia de la semana. Alexander Payne va a dirigir una película sobre una novela gráfica llamada Wilson, cuyo autor es Daniel Klaus. Y el propio autor será quien escriba el guión, cosa que ya hizo cuando adaptaron otra novela suya llamada Ghost World. Y hasta aquí las noticias de la semana. Que hoy han dado para mucho, ¿eh? Sí, o sea, ya ha sido. Está muy bien. Con toda esta participación del foro da gusto. Sí. Claro que sí. Incluso bueno, nos mandan mensajes por Twitter. Cuenta. A ver qué están pasando en Twitter. Nada, Fer del detective nos comenta que Parque Jurásico 3 fue una puta mierda. La 4 será una repugnante bazofia, la pesadilla de cualquier biólogo. O sea, será la pesadilla de Ana Obregón también, entonces. Imagínate a Ana Obregón triste por Parque Jurásico 4. Estamos desmadrados y a lo loco. Y nada, Super Davis también sigue comentándonos que el incluir ya a Belén Esteban ha hecho que nos cubramos de gloria en el programa de hoy. Sí. Y sin más, nos vamos a la cartelera. La cartelera. Antes de empezar con la cartelera, leo más comentarios. Lo Octavius dice: sigamos explotando el cómic y las novelas gráficas. ¿Cómo se nota que no hay ideas? Y Avenger 87, yo pensaba que se iba a poner en noticias que Kiefer Sutherland ha confirmado que ya están trabajando en la película de 24, pero en cines. Pues yo no me había enterado. Ya, muy mal, Julia. Vamos a tener que fichar a Avengers en tu lugar. Ah, por mí sí, porque con la cantidad de correcciones que he hecho esta semana, yo creo que deberías contactarle a él. Corresponsal en América. Sí. Oye, sí. No estaría mal. Un puntazo ahí, ¿eh? Bueno, empezamos con la sección favorita de todos nuestros oyentes. Empezamos con una película de la que ya hablé la semana pasada, pero que aún no salió. Al final se estrenó esta semana. El idioma imposible, no voy a hablar de ella, que... Hable. Entonces, ¿vamos a hablar o no vamos a hablar o qué vamos a hacer? No, que la mencioné. ¿No te parece suficiente perder el tiempo con...? Sí, no, si Alex la mencionó es que seguramente no merecía la pena. Oh, Dios mío. ¿El director fue de Alien vs Predator 2? Sí, el de Skyland, una nueva película que sale esta semana. Que la traigo de primera, así que figúrate lo mala que debe ser. ¡Ala! Norteamericana, los directores son Colin y Greg Strauss y hicieron Alien vs Predator 2. En el reparto destacan Kate Mara, que cuya mejor película es Leyenda Urbana 3, La Maldición de Mary. Peliculón. Eric Balfour, que tiene una película canadiense que se llama Lie With Me, que me parece una de las peores películas que he visto nunca. Y Laz Alonso, que no le he contado nada sobre lo que era Jar, así que no lo menciono. Paso de hablar de la sinopsis y leo directamente una crítica de Michael Phillips del Chicago Tribune. Los efectos especiales son bastante buenos, dentro de un presupuesto muy limitado. Y esto es todo lo que se puede decir de Skyline. Bueno, uno de los cortes que sonó al principio era de esa película. Pero con críticas así, amigo. Pasamos a Chloe, una película canadiense de 2009. El director es Atón Egoyan, que hizo un montón de pelis canadienses que no conozco. El reparto destaca a Liam Neeson, que recientemente hizo El Equipo A y Furia de Gañanes. Y no sé si hizo algo más. Seguro que sí, que tiene películas viejas decentes, pero... Coño, no. Liam Neeson. Que sí, que tiene, que sí, que es un hombre que tal, pero que últimamente se perdió por los caminos de la pasta y... ¿Te parece raro? No, la verdad es que no. Y también está Amanda Seyfried y Julianne Moore, que por ejemplo hizo Hijos de los Hombres hace relativamente poco. Sinopsis, es una mujer contrata a una joven para que seduzca a su marido probando su infidelidad, ya que piensa que la engaña. Esto abrirá una de las puertas de Pandora y al final les mola a todos el rollo trío y tal, ya no sé. Críticas. Elizabeth Grethman del New York Daily News dice: si habías estado esperando desesperadamente una atracción fatal lésbica que trata de ser al mismo tiempo ingeniosa y grosera, tu deseo ha sido concedido. Y le puntúas con 1 sobre 5. Joder. No, yo quiero hacer un comentario sobre esta película porque, bueno, he dejado el tráiler en el post de estrenos del foro y lo he visto. Y no entiendo por qué Julianne Moore se presta a hacer otra película como esta. Y digo otra porque esta película va de que se les va la memoria. Si no me equivoco, esta película va de que se les va la memoria a uno de los dos o algo así. Y es un rollo muy raro. Y ya tiene otra película que va de lo mismo. No. Sí. No vale. Era otro de los cortes que vi al principio. Yo vi el tráiler y no tiene nada que ver con Isla de la Memoria nadie. Hombre, igual es una película que se llama igual, que no, me tiene pasado al colgar los trailers, pero... No va de eso. Va de una mujer que piensa que su marido lo está engañando. Entonces contrata a una chica para que más o menos la conozca, le seduzca y tal. Y al final se acaba montando... O sea, al final a la mujer le acaba molando que los dos se líen y ella la esté mirando y cosas así, ¿sabes? Es rollo chungo. Dice Dumi en el foro que Lie With Me es totalmente porno, pero muy mala. Estoy de acuerdo, es horrible esa película. Continúo con una película norteamericana, Ladrones. Es dirigida por John Lewsenhoff, que hizo, por ejemplo, en el 2000 Prisión sin ley. Creo que no hizo nada más, la verdad. En el reparto destacan Hayden Christensen, que hizo Jumper, o Paul Walker, que hizo A Todo Gas 2 y 4, me parece. También está Matt Dillon, que no sé qué hizo. Y va de una banda de ladrones que no tienen rival. Rebeldes de Scorsese, me parece, en Año de la Polca. Es un actor muy conocido. No sé, sí, conocidos, pero es que últimamente no he hecho ninguna película así destacable, entonces no tal. No, sale una vez cada 10 años, hace algo y luego se vuelve a esconder. Va de una banda de ladrones que no tienen rival hasta que aparece un detective, que es precisamente Matt Dillon, que de la hostia el detective, que les empieza a chafar la historia justo cuando están a punto de dar un golpe de tremendo. Crítica. Claudia Puig, del USA Today. Los diálogos son tópicos y irrisibles. Es una película más preocupada por el estilo, el relacionado con los vehículos, la arquitectura y el vestuario, que por el contenido en sí. Vamos, que hoy las críticas vienen favorables a todas las películas que traigo. Las aventuras de Don Quijote, una película española del 2010, dirigida por Antonio Zurdera, que hizo hace poco RH Plus, El Vampiro de Sevilla. RH más. RH positivo. RH positivo. RH Plus. Será lo de la sangre, ¿no? Cierto. Si es de vampiros. RH Plus. Es una película de animación que cuenta la historia de un ratón que vive donde vivía Miguel de Cervantes justo cuando estaba escribiendo El Quijote. Y cada noche le cuenta a sus ratoncitos una versión adaptada de lo que escribía el escritor, bueno, el conocido escritor. Apasionante. Sí. Una película que me arruma. Marcará escuela. Continúo con Pío Pío, una película alemana de este mismo año, dirigida por Rita Horst, y en el reparto destacan Tish Decker y Erik Ebinge. Digo que destacan porque son los dos primeros que aparecían. La sinopsis de Fira Fede dice: delicada historia de una niña diminuta con alas en lugar de brazos. Joder, ya está. A estos alemanes se le va la olla. Patrocinado por Angry Birds. Y ahora una película española, Entre Lobos. Una película que tiene bastante... No sé, creo que es bastante conocida. Está dirigida por Gerardo Olivares, que es su cuarta película. Y en el reparto aparece Juan José Ballesta, que de momento creo que no ha defraudado nunca ninguno de sus papeles. Es el chico del bola, si alguien no lo sitúa. También aparece Sancho García, que hace la última película que protagonizó, me parece que fue 800 balas. Y Carlos Bardem, que participó en Zelda 211. Es Sancho Gracia, tío. Sí, tío. Se me fue la pinza, Sancho Gracia. Y en la sinopsis, basada en la vida real de Marcos Rodríguez Pantoja, es la historia de un niño que fue vendido por su padre a un pastor. Y con él aprendió a cuidar cabras, a cazar, a buscar comida y a hacer fuego. Pero un día desapareció el pastor y Marcos quedó solo y se... Vamos, es una especie de Mowgli, pero a la española. Está bastante interesante por estar basada en hechos reales. No sé cómo lo llevarán a la pantalla, pero a mí me tiene buena pinta. De hecho, el señor este vive en Galicia. Lo entrevistaron hace poco. Es andaluz, pero vive en Galicia. Bueno, vamos ya terminando casi. Tenemos una película tailandesa. Uncle Boom recuerda sus vidas pasadas, se llama la película. El tío Boom recuerda sus vidas pasadas. Tanto el director como los autores tienen nombres totalmente impronunciables, así que no me voy a esforzar. Va de un hombre llamado, bueno, llaman tío Boom, que sufre una insuficiencia renal aguda y decide acabar sus días entre los suyos en el campo. Sorprendentemente, los fantasmas de su mujer fallecida y de su hijo desaparecido se las aparecen y lo toman bajo sus alas. Mientras medita sobre los motivos de su enfermedad, Boom atravesará la jungla con su familia hasta llegar a una cueva en la cima de la colina, el lugar de nacimiento de su primera vida. La he leído directamente de Final Fantasy porque yo no sabía cómo transformar en esto, porque no me aclaro nada. Es de Tailandia. Sí, es tailandesa. Y tenemos una crítica de Carlos Bollero, chico conocido por aquí, y dice: otra colitis mental con el venerado y plumbeo estilo de la casa. Algo naif, con pretensiones líricas, sin hilo narrativo, con diálogos absurdos y ritmo extenuante, con desprecio poético hasta hacia esa tontería llamada coherencia. Colitis mental. Carlos Bollero, ¿qué quieres? Mental. ¿De dónde se sacarán esas expresiones los críticos ni de cine? Tío, ni idea. Se leen manuales de medicina y buscan las cosas más chungas. Yo creo que ellos ponen cosas que saben que la gente no va a entender y van a quedar cool. Es el trabajo del crítico de cine, ser original criticando. Y ya está, aunque no exista la palabra, no conozco su significado. Colitis cerebral, me gusta, suena chungo. Sí, terminamos la sección de hoy con poesía, una película surcoreana dirigida por Lee Chang-dong, su quinta película. En el reparto no me voy a parar porque si no me volvería loco. Voy a leer la sinopsis. Es una pequeña, en una pequeña ciudad de la provincia de Gyeonggi o algo así, dividida por el río Han, Nija vive con su nieto que está en el colegio. ¿Tu hija? ¡Mi hija! ¿Tu hija? Alex, esas cosas se cuentan antes de venir aquí, tío. No sabíamos que eras un tipo con familia. Es una mujer excéntrica llena de curiosidad que disfruta cuidando su aspecto y exhibe sombreros con motivos florales y vestidos con colores vivos. El azar la lleva a asistir a cursos de poesía en la casa de la cultura de su barrio. Y por primera vez en su vida a escribir un poema. Busca la belleza de su entorno natural, al que no había prestado ninguna atención especial hasta ese momento. Y finalmente tiene la impresión de descubrir cosas que siempre ha visto y eso le encanta. Sin embargo, se produce un suceso inesperado que le hace darse cuenta de que la vida no es tan hermosa como creía. Se ve a sí misma en un espejo. ¡Qué malo eres! Crítica de Luis Martínez, del Mundo. Hablamos de la lucha de una mujer contra algo más grande que su propia vida. El amor a su nieto. Una cinta con el desgarro de un poema de Vallejo. Brillante y doloroso. Que sí, que ya sabemos que tú te va a gustar mucho, David. Sí, seguramente. Me encanta Vallejo. Muy bien. Y ahora la película española de la semana. Ya está, no, venga, vámonos. Esta semana traigo un clásico, una película de 1955 llamada Muerte de un ciclista. Está dirigida por Juan Antonio Bardem, uno de los más grandes directores españoles, no falta decir nada al respecto. Y en el reparto de los protagonistas son Lucía Bosé y Alberto Closas. Ganó el premio de la crítica internacional, el Cannes, de ese mismo año. ¿La habéis visto alguien? No. Va de un profesor de universidad y su amante, que es una mujer casada. Y atropellan accidentalmente en una de sus escapadas románticas a un ciclista. Y se acojonan y deciden ocultarle el tema y tratar de seguir con su vida olvidándose de él. Pero obviamente no pasa esto y se vuelve complicada su existencia y alguno viene con remordimientos, otro decide... La chica no quiere... No tiene tantos remordimientos, el chico sí, bueno, se monta la historia. Es una película que siempre me habían puesto muy, muy bien y la verdad es que... Sí, está muy bien la película, pero no es la inmensa maravilla que, de la que me habían hablado, porque yo creo que ha envejecido muy mal. Es una película que no ha envejecido excepcionalmente bien y que verla ahora no es lo mismo que verla desde luego hace 30 años a lo mejor. Y sin embargo es muy buena, es una película digna de admirar. Y puedo leer una crítica de Miguel Ángel Palomo, y que estoy contando las críticas. Obra maestra que aún hoy es una de las obras capitales del cine español, una película comprometida y combativa que arremete contra la burguesía de la época y ofrece un desolador retrato de la España franquista. A mí me gustó, lo dicho, me esperaba más, la verdad, pero aún así. Bueno, muy bien. Alex, me sorprende que consigas semana tras semana seguir trayendo este tipo de cosas. Por cierto, y con este tipo de cosas me refiero a películas españolas. Por cierto, Alex, ¿viste la película Los Sin Nombre? No. Pues echar un vistazo. Vale. ¿Tenemos comentarios en el foro? Yo, apuntando lo que decía Alejandro, yo creo que el gobierno español debería subvencionarnos por hacer esta... esta promoción del cine, sí, español que haces. Porque no lo hacemos, lo haces tú. A mí no, a mí no me metes en vuestro rollo. Oye, si entramos en la subvención lo hacemos todos. Hola, hola, Alex al Río. Kustreman dice: de modo que la esposa contrata a una prostituta para ver si Liam Neeson anda librando el Kraken por ahí, ¿se lían todos? ¡Liada el Kraken! Sí, Kustreman, básicamente ha sido eso. La verdad, Exodus dice: madre mía, con esta cartelera no tiene sentido vivir, porque lo peor es que puede ir a peor. Joder. Typos. Y Loctarius dice: algo manida esa historia de por desconfiada te vas a llevar un Owned. Supongo que se referirá también a la película de, sí, de Liam Neeson. Bueno, ya está aquí la cartelera, la película española, los comentarios, y supongo que tocará que os ponga otra canción. Si es como esta, yo te dejo. ¿Cuál parece es esta? Que te has redimido de lo que has puesto en la primera hora. ¿Esta es? Que está sonando. No, no va a ser como esta. Pues voy a poner... ya que estoy con... decide, tío. Ya está decidido. Voy a poner una canción de The Who llamada Behind Blue Eyes. ¡Viva! Me imagino que la conoceréis, al menos alguno de vosotros. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Tell me some bad news before I laugh and act like a fool. the sad man behind blue eyes. Cine y televisión. De vuelta tras la cartelera de la película española de la semana en Crossover. Para los que nos acabáis de sintonizar, ahora vamos a tener a David hablándonos. Su voz melodiosa nos va a acompañar en lo que, en parte de lo que queda del programa. Melodiosa no, de Ultratumba. Ultratumba, sí. Bueno, está ocupado haciéndome mi propio boutique. Gracias, Julia, por avisarme de la página. Es que tú tienes, David. Sí. Y bueno, con el tema este de la Metro Golden Mayer con su quiebra, pues se me ocurrió una idea, y es un poco discutir porque la industria de Hollywood está tan desbocada últimamente que parece que dan pasta sin siquiera plantearse a qué, en qué están invirtiendo dinero, ¿no? Es decir, que parece que lo regalan. Y bueno, mirando un poco por los bajos fondos de internet, he descubierto que esto de los fracasos de películas y de productoras no es nada nuevo, ni mucho menos, sino que ya es algo que se viene repitiendo desde hace, pues desde que el cine es cine prácticamente, ¿no? De hecho, antes de meternos en el debate en sí, vamos a comentar una serie de fracasos sonados, algunos de ellos sorprendentes, de la historia del cine. Voy a escoger una lista bastante limitada, porque son muchos, pero yo creo que bastante representativos. Bien, Ciudadano Kane, la película entre las grandes películas, fue un fracaso de taquilla y de crítica. Pero no se ha convertido en película. Sí, sí, exactamente, pero en su día ni la gente la entendió. Y digamos que su éxito económico fue demencial. Pero aún así es una película de culto y de hecho para mucha gente es la mejor película de la historia. A mí no me entusiasma. Ciudadano Kane. Sí. Hombre, es una película muy clásica. Si la llegas a ver en su momento, Alex, igual sí, te gustaría. Que, y siendo, sí. Tú, siendo tú sí, seguramente te gustaría. Bien, Cleopatra. La mítica Cleopatra fue una meada fuera de tiesto de la Fox. La Fox estaba pasando un momento bastante malo a nivel económico y quisieron crear una película que de alguna manera se hiciese remontar. Y Cleopatra casi les hunde en la miseria más profunda, ¿no? Es decir, una película que se rodó demasiado deprisa, hubo bastantes problemas, hubo implicaciones personales entre actores y directores, en fin. Fue un desastre, aunque a día de hoy también está bastante bien considerada, ¿no? Parece que el tiempo va mitigando un poco las heridas. Y además hay varias versiones porno. También. Bueno, luego otra película de nuestro director de El Cazador, nuestro Cimino, que bueno, mucha gente considera que ahora es una mujer, o Michael Cimino, no sé si lo conocéis. No. No. Bueno, pues Michael Cimino, creo que se llama Michael Cimino, sí. Voy a asegurarme. Bueno, lo miro yo. Sí, bueno. Michael Cimino fue un director que se hizo un nombre en la industria gracias a la película El Cazador, de Robert De Niro, entre otros grandes actores, y que la verdad es una gran película. Y después de El Cazador, pues digamos que se sintió un poco en el Olimpo de los directores, y las productoras de cine les dio digamos, vía libre para hacer cualquier cosa según su propio criterio y según sus propias necesidades. Y la película fue La Puerta del Cielo, no sé si la conocéis. Una película que fue un fracaso sonadísimo de taquilla, de crítica también, aunque a día de hoy está muy bien valorada, pero vamos, fue digamos incluso la propia tumba que se creó al propio Cimino, ¿no? Es decir, fue una película pues bastante decepcionante en el aspecto económico. Y después tenemos películas bastante más recientes, y una que yo supongo que conoceréis por su malísima calidad, que es Plutonas, la de Eddie Murphy, también conocida como Plutonas. Bien, solo voy a dar un dato de cifras. Esta película tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares. ¿Sabéis cuánto recaudó? 5. Joder. 5, nada más. O sea, ni siquiera fue suficiente para, de alguna manera, recuperar el dinero invertido en promocionar la película. Ni siquiera eso. Fue un fracaso tan sonado que incluso Eddie Murphy, porque esta película tuvo una historia curiosa. Se estrenó en el 2002, pero ya llevaba 2 años terminada. Ya estaba terminada y montada. Pero era tan mala que la productora se está planteando si estrenarlo o no. O sea, si hacerlo o no. O sea, si guardársela o estrenarla, echarle pelotas y estrenarla. Por desgracia le echaron pelotas. Y Eddie Murphy, al ver que la estrenaron, pues se desvinculó completamente de la promoción de la película. Si ya sabéis, las típicas fiestas que se hacen, pues vas a tal país o a tal ciudad y presentas tu película. Eddie Murphy no quiso saber nada de putonas. La dejó simplemente en el olvido. Y luego nuestro amado Kevin Costner, que hizo esa gran película llamada Bailando con Lobos. No, no voy a hablar de Waterworld. No, pero un comentario del foro sí que lo hacen. Ah, bueno. Dice Kutreman, la descripción del fracaso es Waterworld, las vaginas en las orejas de Kevin Costner espantaron a crítica y público. La versión de Cleopatra de Private sí que es un remake, remake, refiriéndose a las versiones porno que hablaba. Un remake. Remake. A mí me encanta Waterworld, por cierto. Y Superdemos dice, quizás una de las pifias más grandes que he escuchado nunca fue la de la isla de las cabezas cortadas, que llevó a la bancarrota a Carolco. ¿A la bancarrota? A la bancarrota. Banca. Eso que es un lugar de veraneo. Perdieron más de 60 millones no. Solo en la diferencia del presupuesto y lo que ganaron en taquilla. Es la banca de los váteres. Continúa, estabas hablando de Kevin Costner. Ibas a empezar a rajar de Kevin Costner. Iba a empezar a rajar de Kevin Costner porque hizo una película, a mi juicio, enorme, que es Bailando con Lobos. La manchó con Waterworld. Aunque Waterworld, ojo, no fue un fracaso de taquilla. La gente piensa que sí, pero no lo fue. No recaudó lo esperado, pero no fue un fracaso de taquilla. A mí no, no es una película que me... Tiene fallos bastante graves. Es una buena intención, pero yo creo que no está bien ejecutada, la verdad. Pero no es tampoco una película mala. Y digamos que Kevin Costner se dilapidó como director y como actor, y casi como ser humano, con la película Mensajero del Futuro. Que a mí tampoco me desagrada tanto. Pues nada, fue el fracaso más sonado de Kevin Costner y, insisto, fue lo que le condenó al prácticamente al olvido. Y aquí en España no somos... no, esto de los fracasos tampoco es un terreno vedado. Porque no sé si conocéis el caso de Manolete. La película Manolete. Que es de Adrien Brody y Penélope Cruz, exactamente. Que se iba a estrenar en 2007, pero por una serie de problemas entre la empresa que hizo la escenografía de la película y la propia productora, o sea, por motivos económicos de impago, básicamente, creo que en concreto eran $1,000,000, pues la película ha sido embargada judicialmente. Así que hasta que ese tema se arregle no se va a estrenar, al menos en España. Y de hecho no sé si se va a estrenar ya, porque, en fin... Es que ahora que hablaste de ello, digo, ¿y qué fue de esa película? Sí, pues exactamente. Digo que eso creo que se estrenó en Francia, sí se estrenó, pero aquí en España, como está ese tema ahí, ese litigio ahí sigue vigente, pues hasta que se arregle, nada de nada. Así que bueno, aquí en España también podemos estar orgullosos porque también tenemos los típicos problemas de Hollywood. Bien, así que mi debate lo he centrado un poco en la actitud de la que muchos consideran la meca del cine mundial. Si esta gente se está pasando, o sea, se está excediendo en sus recursos y en las películas que produce, o si realmente Hollywood tiene que funcionar así porque para eso ha sido creada. Así que os voy a plantear una serie de preguntas, yo creo que bastante interesantes, y vamos a intentar ser rápidos porque el tiempo no es que sea demasiado abundante. Bien, una pregunta, la primera, la divido en varias partes, la voy a pasar a formular. Y dice lo siguiente: ¿qué creéis que puede motivar al fracaso una película de alto presupuesto? ¿La calidad de la misma, una promoción deficiente o un poco de ambas? Y aceptando la última opción, o sea, tanto la calidad en sí como la mala promoción, ¿cuál creéis que tiene más peso de cara a decidir o de cara a condenar una película a fracaso? Pues yo creo que realmente la calidad no importa. Creo que lo que realmente prima es el marketing. Y que una campaña viral de una película pútrida puede hacer que vayan a verlo cientos de miles de personas en todo el mundo. Y que igual la película es una mierda. Pero si sale un actor más o menos conocido o actriz y te han metido por los ojos esa película y tal, pues nada, es decir, la gente va a ir. Pues estoy completamente de acuerdo contigo, Alejandro. Yo aquí estoy totalmente de acuerdo también. La verdad es que creo que todos vamos a coincidir porque... Sin ir más lejos, hay grandes ejemplos que nos vienen a la mente y paso de nombrar porque aquí son innombrables. Pero sí, últimamente pasa con todo, no solo con el cine. Pasa también, yo creo que es extrapolable a la música y videojuegos. Que el marketing puede hacer que cualquier cosa que mediocre se convierta en, o sea, un éxito. Que la calidad puede ser incluso algo secundario. Sí, para tener éxito comercialmente, sí. Muy bien. Yo os opino lo mismo y os voy a poner un ejemplo de algo al revés. Furia de Gañanes 3D. Calidad, pésima. Promoción, altísima. Uh-huh. Y al final era un truñazo. Uh-huh. Era un truñazo de 3D además. Ya no me meto en la película. Ni siquiera tengo por qué meterme en la película. Y ya está. Es decir, funciona así. Yo no tengo nada más que aportar. Ya estoy de acuerdo con mis compañeros. La promoción es lo más importante y ya está. Muy bien, pues en esto coincidimos todos. Me alegro. Bien, la siguiente pregunta es quizás un poquillo más compleja. Atended, por favor, que si no luego quedáis mal. El cine a veces nos ha sorprendido con proyectos humildes que triunfan en taquilla, como puede ser el caso de la reciente Paranormal Activity o la ya clásica de Blair Witch Project. Mientras que otros trabajos con más solera, como por ejemplo Alejandro Magno de Oliver Stone, se han dado de bruces con un público poco receptivo. Debe interpretarse esto como un toque de atención a la industria de cine americana, en el sentido de que no se trata de tener un presupuesto abultado con nombres famosos, sino de favorecer trabajos que hasta cierto punto originales y bien ejecutados. ¿Alguien quiere contestar? Sí, totalmente de acuerdo. Porque además hay una iniciativa ahora de directores relativamente independientes algunas de estas películas que forman parte de la iniciativa. Está esta de Enterrado, en la que sale Ryan Reynolds. Gracias, Ryan Reynolds y tal. Son una iniciativa de películas relativamente con bajo presupuesto, para lo cual se requirió la ayuda de los espectadores para que aportasen ideas originales. Y están recaudando un montón de dinero gracias a ideas originales que no han gastado casi dinero. En una industria en la que solo hay remakes, secuelas o películas trilladas y repetidas otra vez, lo importante realmente ahora mismo es la originalidad, y es lo que más va a agradecer el espectador. Al menos no el espectador no guiado por simplemente campañas publicitarias que te van a decir vete ahí porque está tal actor que está muy bueno o lo que sea. Yo coincido con lo que decís, pero no coincido en que Hollywood se esté dando cuenta. Hollywood se la sopla, no aprende de sus errores, sí. Y va a seguir apostando por lo que lleva apostando. Por lo seguro. Y lo estamos viendo día a día en las noticias que damos aquí. No hay más que remakes y adaptaciones de película, de cómics o lo que sea. Sí. A ellos, a lo bruto y a lo que salga. Eso es. Yo quiero además añadir que pensad que, vale, pierden 70 millones de dólares con una película, pero con otra ganan tres veces el presupuesto que invirtieron. Y no solo están solo en la emisión de la película, ¿vale? Que cuenta el marketing. Pero plantearos que aparte de eso está el DVD, están los pagos que hay a muchos de los actores, que se lleva parte de la compañía por hablar de la película. Sí. Es decir, no solo es el ingreso directo de la... Hay otras cosas. Entonces, sí. Es decir, yo me puedo arriesgar a perder 70 millones con esta película y ganar otros tantos con otra. Entonces, lo voy recuperando. Que fue lo que pasó en su día, aunque no en tanta medida, con Terminator, la primera de James Cameron, que en taquilla pues pasó sin pena ni gloria, pero después en videoclubs y demás, en la venta de la película propiamente dicha, es donde arrasó Terminator, donde se convirtió en un fenómeno que es a día de hoy. Sí, es cierto eso. Yo, relacionado con lo que dices, creo que Hollywood o la industria del cine tiene la actitud de una señora sin problemas de dinero. Con esto lo que quiero decir es que a una señora sin problemas de dinero, a un señor, no le importa, al llegar a un determinado límite de dinero, no le importa gastárselo, aunque el producto que se vaya a comprar sea de mala calidad. Es decir, no les importa comprarse veintitantos productos que pueden salir bien, pueden salir mal, pues tal, porque total, solo cuesta esto. Y siempre para algo que funcione y siempre, claro, pero a la hora de invertir muchísimo más dinero, a la hora de comprarse un producto de marca que te va a costar mucha pasta, que si te sale mal es una mala inversión, que te va a joder la economía, ahí ya lo miran más. Y por eso los problemas que tienen con retrasos e inversiones cuando son proyectos arriesgados funcionan como funcionan, pero luego no les importa sacar un montón de películas de mierda porque quieras que no, algo de pasta van a sacar. Tenemos un comentario en el foro de Loctarios que dice: sí que se va la mierda Hollywood. Sí que se va a la mierda Hollywood. Ya no existe el cine auténtico, solo la basura comercial. No solo abusan de las adaptaciones, sino que la mayor parte de ellas son infames, como película y como adaptación. Sí, sí. De acuerdo con él. Bueno, última pregunta y probablemente la más importante. Hollywood mueve al año miles de millones de dólares y es, después de Bollywood, la que más películas produce y distribuye al año. Eso nos deja con un volumen de producciones altísimo, pero que no siempre trae asociado calidad. ¿Creéis que en Hollywood prima más la cantidad que la calidad? ¿Deberían las grandes productoras ser más exigentes a la hora de dar luz verde a determinados proyectos, aunque ello suponga tener menos películas en circulación? Yo creo que esto es lo que venimos comentando durante este mini debate, digamos, que sí, que ellos priman sacar todo el porrón de películas que puedan. En alguna te la vas a pegar, pero en otras tres vas a triplicar tu presupuesto y vas a compensar lo que has perdido en una de ellas. y realmente no les interesa tener ese filtro. Pero tú imagina que ahora Hollywood dice, se acabó, vamos a ser mucho más exigentes, vamos a mirar cada guión con lupa, y si es una mierda, desechado. Eso les aportaría beneficios, o sea, sí, aunque tengan menos películas, que sean buenas y que realmente sí merezcan la pena. Y quizás beneficios mayores, porque aunque tú no estés ganando por todas esas películas que, digamos, eran de dudosa calidad y ganabas un porrón de dinero, te puedes asegurar ganancia en todas tus películas y ganancias brutales. O sea, es que sí que podrían aportarles. Pero es un... ese cambio de filosofía, yo lo veo inviable a día, claro, de hoy, tal y como está el tema. Exactamente. Yo creo que debería verse como si fueran apuestas. Si quieres ganar dinero haciendo apuestas o jugando en bolsa, no puedes centrarte en uno o en una sola cosa y dejar que esta dé beneficios, porque es algo lento. O sea, tú aportas el punto de vista comercial, no el punto de vista del cinéfilo. Sí. Es decir, bueno, no del cinéfilo, también de la empresa. Es decir, que si tú quieres ganar dinero, te es más fácil o le vas a conseguir mucho más rápido si lanzas muchas cosas. Que ganarás en unas, ganarás en otras, y al final acabas compensando, pero el volumen de dinero que te llega con microapuestas, por decirlo de alguna manera, o con un catálogo muy amplio, es mejor que tener algo muy muy bueno. Porque cuando sacas 4 o 5 cosas muy muy buenas, vale, pueden ser muy muy buenas, pero igual no le gustan a un grupo concreto, que no te va a aportar el beneficio que debería aportar. Sin embargo, si hablas de, o sea, si tienes un montón de cosas de distintos géneros, de sí, distintos puntos de vista, sí, Te llegará gente de todos los lugares. De hecho, Julia lo comentó la semana pasada, que la Metro Goldwyn Mayer en parte se ha ido al pique porque el último año solo distribuyó dos películas, que no es, cierto, no es algo muy normal en una cierto, productora de dos ese películas nivel, que habían sido Jacuzzi al pasado y otra basura más. Sí. O sea, dices tú, bueno, o sea, vale. pocas y bastante malas. No. Malas. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere añadir más, Julia o Alex. Bueno, yo no creo que esto vaya a cambiar, sinceramente. Les va bien con esto y les da igual producir tonterías y que la gente se gaste el dinero en ellas, llegando al punto sangrante incluso de hacer promociones de películas y luego vas y te das cuenta de que no tiene nada que ver con lo que te dijeron. Que eso para mí me parece que roza la publicidad engañosa, incluso. Bueno, hasta aquí con esta charla, debate y clase magistral, y voy a hablar de Roller Girls a toda leche. A toda leche. Bueno, ejercitando mi poder tirano de director de programa, os traigo una película de Ellen Page que comentábamos hace unos programas, en las que la susodicha interpreta a una chica que se apunta a un relativamente violento juego en el que un montón de chicas se golpean y patinan. Casi en ese orden. Tenemos a los mandos en la dirección a Drew Barrymore, sorprendente en su apartado Nobel y un guion adaptado de una película de un libro de Shauna Cross. Aunque al principio podemos pensar que Roller Girls es una película que pretende vendernos a chicas dándose de golpes en una absurda competición, la verdad es que tiene un trasfondo un poco más elaborado y nos quiere mostrar el intento de mujeres maduras, adultas, que intentan encontrar una identidad que hasta ahora no han podido encontrar o que están un poco perdidas, ¿no? Y que lo consiguen a través de este juego de Roller Girls. Yo, es un apunte que quería decir, es que yo creo que Drew Barrymore metió mucho de sí misma también en esta película, ¿no? Que igual no ha encontrado del todo su identidad aún y quería demostrarlo de alguna manera. No obstante, consigue mostrarnos esto bastante de pasada y quizás no como debería hacerse. Yo creo que es más culpa de guión que de dirección, pero no consigue imprimir la fuerza suficiente en los momentos en la que la película trata estos cómo esas personas se ven solas, se ven acabadas, ¿sabes? Se ven que les falta algo en la vida, por decirlo de alguna manera. Y no vemos un crecimiento individual de las protagonistas que realmente merezca la pena para lo que está tratando. Creo que se le queda un poco grande lo que quiere hablar que con respecto a lo que hace. Que igual realmente el mensaje de la película es que muchas veces ni siquiera, aunque lo pretendas, puedes crecer personalmente. Pero yo lo... Es que da una visión de la gente que juega esto, de que realmente son fracasadas en la vida y que nunca llegaron a nada. Y al final de la película, la protagonista... es que no es un spoiler. No, pero para mí sí lo en es. En estas películas de autosuperación, digamos que siempre acabas queriéndote convertir en profesional de ese deporte, ¿no? Sí. Pues un deporte que no tiene futuro, ¿qué aspiración en tu vida es convertirte en profesional de este deporte? No lo entendí, la verdad. O sea, que quiera irse de casa en vez de para ir a la universidad para hacerse profesional de esto, me parece absurdo. No obstante, consigue mostrarnos esto bastante de pasada. Y no consigue, bueno, lo que comentaba, donde la Clara estrella en esta película también podemos decir que es Ellen Page, que en contraposición con sus maduras amigas busca también encontrar su propia identidad y liberarse del yugo de sus padres y de una madre psicótica que pretende que sus hijas cumplan los sueños que ella nunca pudo cumplir. La película sigue los patrones básicos en muchas de estas películas, como dijo Antonio, de equipos que son malos pero están contentos de poder participar, pero que algo hace que quieran dejar de participar y quieran ganar, vamos, que rompen con lo tradicional, ¿no? Es la clásica peli de autosuperación que nos sorprenderá bastante gratamente en el final, que final sorprendente, con un desenlace inesperado. ¿Tienes la mano en alto para hablar, Julio? Sí, yo me acabo de acordar de la película esta de Somos los Mejores y esa peli mola un huevo, a día de hoy todavía. A mí esta me ha parecido previsible el final, tampoco me parece sorprendente, pero bueno, tienes razón, y en muchas fases de la película parece una secuela de Juno. Sí. De hecho, bueno, como sabéis, me encanta Ellen Page, pero parece que tiene que sobreactuar demasiado de ser una mojigata. Y no le queda nada bien. Su interpretación me recuerda demasiado a cómo actuaba al principio de Hard Candy y está lejos de tener la fuerza de decisión que demostraba un poco en Juno, ella misma. Lamentablemente, lo que más podríamos echarle en cara al fin es la falta de ritmo general del guión y no tanto de la dirección, que también falla. Tiene muy poco que contar y alarga demasiado en escenas que podrían ser bastante prescindibles y que podrían eliminar perfectamente. Es una película entretenida que rompe en algunos puntos interesantes con el esquema típico de las películas de equipos, pero en general es total y absolutamente previsible. Nota rápidamente, yo le doy un 6. Antonio. Un 6. Julia. Yo no la acabé de ver. Pero media nota. Un 7. Vale. Ya la vi, ya la vi. ¿Y tú? Un 5. Un 5, vale. ¿Ya viste? Sí. Nos vemos el próximo domingo porque nos quedan 30-35 segundos de película. De película, ¿no? Digo, de programa. Nos vemos el domingo que viene. Y recordad que pondremos en breve nuestra participación en las segundas jornadas de Polo Amor o Cine. Hasta el próximo domingo. Hasta luego. Hasta domingo. Hasta luego.